Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta vez sí, empezamos Arcadia Gamers como se tiene que empezar. Por fin, programa oficial. No sin antes agradecer a todos los oyentes de los anteriores programas. Muchísimas gracias a todos por vuestras críticas, tanto constructivas como destructivas. Pasamos a las presentaciones. Izquierda, Cristian. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está el debut? He tenido días mejores, vamos. Enfrente, Edu. Hola. Muy buenas noches. Ah, bien, sí. Esperando aquí con impaciencia este gran día. Sí, por fin llega el día esperado. Y a mi derecha, Chache. Buenas noches, Tony. Muy buenas noches. Que tenemos hoy un pedazo de Liberty Cities. Uy, Liberty City Stories para PSP, el primer juego de PSP en Arcadia Gamers con sorpresitas. En control técnico, Xavi, que no puede hablar. Javi Kun. No es que esté mudo. Es que no puede hablar. Javi Kun. Mascota, nos falta el Chocobito. Está en Midgar pastando. El próximo programa lo tendremos por aquí para dar su opinión de temas. Hoy tenemos un Totoro. Un Totoro en la mesa. Que opinará, no opinará, no lo sabemos. Y presentando el programa, yo, Tony Chan. Y bueno, desde la 105.3, Arcadia Gamers, debut oficial, día 10 de enero, por fin, en Arcadia Gamers. Saludar a todos los oyentes que nos van a seguir a través de internet, desde España o desde fuera de España. Ya sabéis que desde la página web de sardañolaradio.com. Y dar las gracias también a páginas web que nos han dado todo su apoyo, como Mary Station, Ocio Joven, Fantasy Mundo, Sector N y algún foro que otro por allí. Exacto, muchísimas gracias a todos por vuestra confianza. Esperamos no defraudaros. Esperamos que tengáis paciencia, ya que estamos empezando en esto de la radio y poco a poco nos irán saliendo mejor las cosas. Nosotros lo hacemos con toda la dedicación posible. Exacto. Pasamos a ver qué tenemos para hoy. Hoy, para empezar, haremos una leve introducción para las gentes que se reincorporan hoy a Arcadia Gamers. El programa consiste en lo siguiente: un pequeño espacio de noticias donde comentaremos semana tras semana. Un pequeño gran espacio. Pequeño gran espacio, exacto. Es la columna vertebral del programa, podríamos decir. Comentaremos las noticias más relevantes que han ocurrido durante esta semana. Un tono distendido, desenfadado, humorístico también. Y pasaremos a la siguiente sección: noticias del país nipón, donde comentaremos tanto las ventas de hardware y software allá en Japón, como otros datos interesantes, algunas noticias un tanto frikis, podríamos decir. Seguidamente comentaremos los lanzamientos de la siguiente semana, que van desde mañana miércoles hasta el siguiente martes. Y por último, información de jugadores, bueno, para jugadores realmente, sobre torneos, tanto de Asociación Arcadia, la asociación local de aquí de Sardañola del Vallès, como de otras asociaciones de toda Cataluña y toda España. Por último, seguidamente pasaremos a hacer la primera parte de el análisis exhaustivo que haremos cada semana del videojuego. Exacto. Esta semana, por ejemplo, tenemos GTA de PSP. Y por último, tenemos ya la sección especial, donde cada semana haremos una sección sorpresa, unos días de humor, otros días ya no de tanto humor. Para los que ya han escuchado el programa en las últimas ediciones de estas meses de noviembre y diciembre, cartas muy cariñosas a Microsoft, unos rankings, etcétera. Ya lo iréis descubriendo, son secciones que hacemos con... Y todo está acompañado siempre de, no solo de humor, sino además de las mejores selecciones musicales en cada programa. Como hemos aumentado el horario, a partir de ahora pondremos dos canciones en cada programa. Os dejamos... También comentar el teléfono del programa para intervenir en directo, que es el 93-580-53-58, y también 93-580-52-51, 93-580-52-51. Y por último, el email, arcadiagamers@gmail.com, acompañados de esta super canción. También recordar que tenemos un concurso puesto en marcha el 31 de enero, el último programa de enero. ¿Cuál es el vencedor? Tenéis que enviar un mail a arcadiagamers.com diciendo cuál ha sido para vosotros el mejor juego el mejor juego de 2005. En territorio PAL, sobre todo. Y entre los mails que recibamos, soltaremos un accesorio por cortesía de Aplisoft. Exacto. Pues en fin, damos comienzo al programa. Y bueno, empezamos el programa 10 de enero. Muchas gracias a todos los oyentes de nuevo. Esperemos que os guste, de corazón. Gracias, de verdad. Arcadia Gamers. Esto es Arcadia Gamers. Empezamos el programa con una noticia bastante polémica para todos los usuarios. Bastante polémica. ¿Para todos los usuarios de qué? Del podcast de Arcadia Gamers. No. Porque Arcadia Gamers cumple 100 programas. Pues aquí estamos, sí, con 100 programas de corazón. Muchas gracias de corazón. ¿Cómo era eso? Ay, gracias de corazón. Ay, gracias. Ay, gracias. Con el programa. Con el programa. Tenemos hoy todos los martes un análisis exhaustivo. Hola, Cristian. Hola. ¿Qué tal? Pasaba por aquí. He tenido días mejores. Edu. Contento. Joder. Qué nostalgia, qué nostalgia. El Chocobo sí. Pastando en Midgar. Porque no teníamos el sonido en MP3 todavía. Ay, qué tiempo. Qué nostalgia, aunque eso todavía pasa. Pero bueno, en fin. Ey, 100 programitas ya, 100 programitas desde aquel mágico 10 de enero. Se dice pronto, ¿eh? Sí, 100 programas. 100 dos programas. Años y medio, porque hay que recordar que estuvimos con los programas de antes, que fueron dos meses de pruebas, donde de Arcadia hecho, Gamers... creo que fue el 8 o 9 de noviembre de 2005 que empezamos. Sí, por ahí. No recuerdo si el 8 o el 9. Sí, por ahí fue, pero el caso es que una horita de programa, ¿eh? Ahora andaremos un poco en cositas así de Arcadia Gamers, no sin antes dejaros con el opening original, con el buen opening de esta temporada, de la tercera, así que vámonos, teros. Arcadia Gamer. Lo dicho, por segunda vez en la noche, muy buenas noches, ¿qué digo? Segunda, tercera vez, una depresión, una segunda con felicitación y una tercera con lo que estamos aquí, empezando este programa número 100 de Arcadia Gamers. Edu, buenas noches. Buenas noches. ¿Y por qué empiezo por Edu? No lo sé, Chache, buenas noches. Hola. Tenemos, evidentemente, Ceros en cabina. Buenas noches. Hola, Ceros, ¿qué tal? Por supuesto, el Chocobo y, no podía ser de otra manera, el perro de Snake. 80 programas. ¿Cómo que 80? Desde que empecé a salir yo, más o menos. Más o menos, sí, perro. 80 programillas llevarás. Es que eso de los 100 me da igual. No, ya, hombre, perro, empiezo a contar pero... desde que salgo yo. Perro. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me tengo que unir a tu felicitación de mierda o qué? Pues sí. No. perro. No. Dile algo. Pero, ¿por qué no? Porque no, el programa tiene sentido a partir de que salgo yo, punto. Ah, vale. Claro, como ya es la mascota, pues. La mascota, la mascota. ¿Pero se cuenta desde que sale la mascota? No, no, no. El chocobo, por ejemplo, estaba en Blizzard. Pobrecillo, el chocobo. El chocobo. Tony, ¿pero qué dice el chocobo? Chocobo. Oye, ¿cómo se pasta en Mica? ¿Qué tal se pasca? ¿Quién se pasca? Pasca. ¡Al foro! ¿Qué tal se pasca? No, pero ahora que estábamos escuchando el opening, estábamos diciendo que había que hacer mención a alguien que nos está acompañando durante estos 2 años y medio. Sí. Y hubo unos meses que desapareció y hace unas semanas lo volvimos a encontrar encima de la caja del aire acondicionado, que antes no había aire acondicionado, y es el Totoro. El Totoro, un peluchito del Totoro que lleva aquí desde hace eones. Y pues sí, que ha vuelto a aparecer. Y ahí se quedará. Creo que tengo una foto del Totoro, ya la subiré si no está subida, pero bien, es que está subida, aquí 2 años y medio. Vámonos con Arcadia Gamers Especial 100. ¡Hasta ahora! City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Hola gente, muy buenas noches. ¿Otra vez? Por cuarta vez. Cuarta vez. Logro desbloqueado. 4 veces de buenas noches. Y tal. Toma ya. Oye, pues mira, pues la gente pues estará con muy buenas noches, ¿no? Sí, malas no van a ser. Ya. Cuando ya lo dices 4 veces es que malas no son. Al menos nosotros estamos muy contenticos. El caso es que ya nada más empezar tenemos la primera llamada del día. Isako, ni más ni menos, Isako de Game Over. Así que pínchanoslo, Feroz. Isako, buenas ¿qué noches. ¿Qué pasa? Eres más previsible. Lo he bloqueado. Es que 5 segundos antes ya sabía que lo ibas a decir. Es que es la magia de los errores, camuflarlos con un logro desbloqueado, sí, sí. Isako. Siempre lo decimos, siempre lo decimos. Claro, siempre, no, siempre, siempre. ¿Sabes? Pero ese error se camufla con una sonrisa. Sí, mira qué bonito. Eso siempre. En Arcadia Gamers todo se camufla con una sonrisa. ¿Qué significa? ¿Que hay muchos errores, quizá? No lo creo. Podría ser. No lo creo. Podría ser, amigo Isako. ¿Cómo que no lo crees? Si tú has estado aquí. Viéndolo todo. Perdona, ahora que no nos escucha Rafa, vosotros habéis estado en Radio Despí. Sí. Y sabéis que también las pintan bien. Sí, sí, sí. Rafa es, que yo sepa, alguien importante de Radio Despí. El jefe. Bueno, Master of the Radio Despí. Tampoco quería ser tan. El jefe, el Papa. Sí. El Papa. Está ocupado el Papa. Bueno, Isako, ¿y qué nos cuentas? Pues, ¿lo habéis llamado vosotros? ¿Cómo que hemos llamado vosotros? ¿Cabrón? ¿Qué dice? No, pero... ¿Para una vez que llama él? Tío, la madre que lo parió. La madre que lo ha pillado. Nada, hombre, que como yo me acuesto tempranico, porque ya sabéis, es lo que tiene la edad. Sí, sí, claro. Es preguntar a don Camilo a qué hora se acuesta normalmente, si no fuera por vosotros, que no me lo tratáis muy bien a don Camilo. No, está contento don Camilo, hombre. Hoy sí, también. Sí. Hoy ha venido con un matasuegras. Es de la quinta de Yamauchi, si te fijas. ¡Isako! ¡Hombre! ¡Isako, espera! Bucle temporal, espera. ¿Qué pasa aquí? Isako con Isako. Isako del 2030 con el Isako. ¡Isako! ¡Cierta! ¡Isako! ¿Estás ahí, Isako? ¿Estás ahí? Deja que se joda, hombre, que se muera ya, que se muera. Espera, Isako, dice que si te has quitado la chaqueta de Nintendo. ¿Qué dices? Si me arropa muy bien por las noches. Ya ves. Te comentaba el otro día, Isako, que lleva 2 chaquetas, la de MSX de Nintendo, y ahora en mayo hace un calor que te muere. Ya ves. Madre mía. Oye, Isako, pues ya está, ¿no? Algo más que decirnos, joder. Pues nada, que lleguéis a los 1000 programas. Y se va a ir sin felicitarnos, estaba pensando. Digo, se va a ir sin felicitarnos. Sí, hombre, os queríamos felicitar más profundamente en el sábado. No lo hicimos del todo lo que quisimos, pero bueno. Felicitaros, desearos que lleguéis pues a los 1000 y a los 10.000 y a los 50.000 programas. Pero recordad que lleguéis al programa que lleguéis... Siempre estará bien mover un paso por delante. No, 205 pasos por delante. Bueno, Isako, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego, Isako. Hasta luego. Ay. Ay, amigos. Game Over, qué gran amistad con esta buena gente. Game Over nos pone a todos. Nos pone a todos, sí, sí, sí. Y es un programa, pues eso, siempre lo comentamos, ¿no? Somos un poco pesados a veces, pero es verdad, oye, hay muy buen rollo y estas cosas se agradecen. Pues sí. ¿Sabes? Entonces, yo querría comenzar este especial 100 programas con... explicando un poco cómo nace Arcadia Gamers, ¿no? Es algo que creo que pocas veces hemos repasado de cara a la audiencia y que creo que podría ser algo curioso. Pues si ¿Tú te acuerdas exactamente? ¿Tú te acuerdas exactamente dónde nace la primera idea, la primera conversación entre tú y yo y posteriormente, 5 minutos después, el Edu sobre Arcadia Gamers? Pues seguramente en un bar. Supongo en el tío Tom. Playa ¿no? Daro. ¡Oh, qué oh, dices! Playa Daro. Sí, sí. ¿Qué dices? Nos vamos un fin de semana a casa de un compañero a viciar y a la playa y todo esto, a la piscinica y todo esto. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Oye, tengo que decir que el Tony ha preparado el programa en su mayoría, sí, sí, enteramente él, y dice, tengo bombas para ti. Y yo hacía 3 días... Eso no sabía. Sí, sí, claro que te acordarás, de veras. Yo hacía 3 días que había estado en Moncada en juego 2, con Daniel Valverde en la dirección, haciendo el programa de Tekken 5. Mientras lo escuchaba en el balcón, porque eso de ser muy narcisista, que queréis que os diga, lo llevo desde el día en que estuve en Moncada en juego 2, pues... vino Chachi y dijo, oye, ¿por qué no probamos de hacer un programa? Y yo le dije, tú estás loco, tú estás pirado. Entró Edu al rato y mantuvimos una pequeña... Seguramente le diría, oye, Edu, ¿por qué no hacemos un programa? Y yo, pues vale. Pues sí. Sí, yo me apunto un bombardeo. Yo me apunto un bombardeo. Sí, sí. No, ya. Entonces la idea fue haciéndose hasta eso de junio, ¿vale? Ya en junio ya teníamos más o menos claro el concepto, pero queríamos un cuarto componente. Y pensando entre compañeros y tal, decidimos decantarnos por Cristian. Cristian de Miguel, que es uno de los 4 fundadores de Arcadia Gamers. Que se fue a mitad más o menos de la segunda temporada por motivos personales. Y recuerdo con mucho cariño la conversación que tuve con Cristian en el coche. Porque, no sé si lo sabréis... ¿Hubo caravana aquel día encima? No. ¿No hubo caravana? Te estás liando, creo. Te estás liando. Pues sí. Pero déjame explicar. Yo tengo un problema, es que yo para los nombres soy malísimo, no sé cómo llamar las cosas. Como podéis apreciar, la asociación esta que tenemos aquí en Sardañá se llama Arcadia. Sí, mi página web se llama Arcadia Fighters. Y cuando Cristian me comentó el nombre, empecé diciendo, ah, y digo, no es muy original, Cristian, dice Arcadia algo, ¿no? Y yo, sí, Arcadia Gamer. Sí, sí, sí, Arcadia Gamer. No podía ser de otra manera. Original no era. En realidad era el primer nombre, Arcadia Gamers, y si se nos ocurre algo mejor. Sí, como y ahí quedó, siempre... ahí quedó y se quedó en Arcadia. Lo dejamos en verano de... 2004. 2005, verano de 2005. Sí, perdón. Y te atendemos la llamada y seguimos explicando. Venga. La historia. Así tú repasas. Sí, sí, repasa sí. Repasa sí. Tu cabeza. Me gusta. Hola. Hola, buenas Hola. Noches. Buenas. ¿Quién es? Soy Pirreman. ¡Hombre! ¿Qué tal? Israel, ¿cómo estamos? Israel. Muy bien. Israel. Israel. Sí, exacto. Que te sí, tenemos exacto. Que cambiar el nick en teoría, ¿no? ¿O qué? Da lo mismo. Vale, pues vale. No, es porque no me llamen a casa. Oye, ¿cómo es que me llamáis a estas horas? Otra vez. Es muy tarde. Pero claro, si no hemos llamado a nadie. Nosotros no llamamos a nadie. ¿Estamos falseando las llamadas o qué? ¡Se falsean las llamadas! ¡Se están falseando! ¡Se están falseando! Nos estáis llamando a todos aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué ¿No vais qué? A hacer programa hoy o qué? No, sí. Voy a ver lo que estamos haciendo. Estamos sí, sí. Aquí está con el mareando la perdiz. Cosas. Me parece que esto me huela con tu vernio del chat para decir todo lo mismo. No. Pero bueno, así hay Oye, buen humor. Me gusta. Enhorabuena sí, por ¿no? los 100 programas. Muchas gracias. Gracias. Y que estamos deseando escuchar la primera intervención del perro, de Snake, y del abuelo este que aparece por ahí, que no sé cómo se llama ahora. ¿Qué abuelo? No sé, un abuelo que dice parida, no sé cómo lo llamáis. ¿El Don Camilo puede ser? ¿Cómo? ¿Don Camilo? ¿Don Camilo? ¿Don Camilo? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, hay cosas, hay cositas de estas. Luego lo explicaremos, hombre, que el programa tiene miga, que no hemos explicado que el programa iba a consistir un poco en cortes, ¿no, Tony? Sí, cortecitos de anteriores temporadas y tal, que hemos considerado... los mejores. Los mejores. De los mejores. De los mejores, exactamente, bien, porque tenemos que reservarnos material para otras ocasiones. Muy bien, muy bien. Pues nada, eso, que saludos a los tres, a los cuatro, pero también. Muchas gracias. Edu, Tony y Chache, y que nada, seguir así por 300 más. Muchas gracias. Gracias. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces estamos verano de 2005. Septiembre del 2005 llega el día en que Chache dice, bueno, hay que presentar el guión ya, que en noviembre deberíamos entrar en la radio. El 1 de septiembre me acuerdo que nos dijeron en julio que trajéramos algo. Sí, sí, sí. Total, que nos ponemos a hacer el guión. Y pienso, ¿por qué no lo hacemos desde el Messenger el guión? Era un guión. ¿Sí? Oye, pero era un guión como una simulación de un programa. Bueno, sí. Pero previamente explicábamos cómo estructuraríamos el programa, que básicamente no ha variado mucho. Una primera hora de noticias y una segunda hora de análisis y contenidos varios. Sí, sí, pero esto después se complicaría al principio de la temporada cero, podríamos llamar. Cuando nos dan una hora para hacer Arcadia Gamers. Pero bueno, lo que comentabas del guión. Llegaremos. El guión existe. Yo propongo Chache, Edu, Cristian, que estará por ahí. Yo lo tengo en casa. ¿Lo ponemos en el foro? Uf, qué vergüenza. Un poco. Bueno, es un guión que hicimos conectándonos en una sesión del Messenger. ¿Sí? Tony, el Edu, yo y el Cristian. Y cada uno, pues, como si estuviéramos en el programa, eso lo pasamos a Word y eso era el guión del... Y quedó bien, y así quedó bien. Dio el pego porque yo creo que llegó aquí a Saldaña Radio y como no se lo miró nadie, porque no se lo ha mirado nadie y hasta a día de hoy el contenido de ese documento es solo lo conocemos nosotros cuatro, o sea, nosotros tres y Miguel y Cristian, que diga. Cristian de Miguel. Como el Cervantes, de León. Y entonces... Es del Soul Calibur, el Cristian, logro desbloqueado. Nosotros llegamos a la radio un momento bajo del programa y dijeron, un programa de videojuegos, pues venga, haz lo que quieras. ¡Palante! Y encima como vieron que era... Es que, ¿cómo iban a leer algo con tantas páginas aquí, hombre? Claro. Era mucho trabajo para ellos. Total, que en septiembre nos dicen que sí, Chache. Recuerdo tardes en el tío Tom diciendo, Chache, tú hazte la idea... Pero explica que yo soy de naturaleza pesimista. Totalmente. Chache es pesimista total y yo soy optimista total. ¿Vale? Chache pensaba, me decía así esas tardes. ¿Tú piensa, Tony? Que la primera temporada vamos a tener una seccioncilla, un cuarto de hora, 30 minutos, poco más. Y yo pensaba, buah, vamos a tener el programa, vamos a tener un programazo gigante, con canciones por todos lados, con análisis, Dios mío. Y el Chache, no, vamos a tener una seccioncilla. Pues no, la sorpresa fue que no dieron un programa, pero ni para el Chache ni para mí. Un programa de una hora, donde hablábamos las noticias, el análisis y la postdata, que por aquel entonces no tenía nombre. ¿Era la carta? Sí, pero iba variando el contenido. Total, nos marcamos una fecha, 10 de enero del año 2006, para empezar la temporada 1 de Arcadia Gamers, después del entrenamiento que tuvimos esas semanas. Bueno, sí, fueron unos 8 programas o 7 programas entre noviembre y diciembre de 2005, programas piloto. Que están de una en alguna hora, parte. Que están en alguna parte. Están en alguna parte. En algún CD, pero bueno, sí, me da miedo eso. Ya buscaré. Y bueno, pues esos 7 programas piloto de una hora, y decidimos que eso se nos quedaba cortísimo, y decidimos hacer 1 hora y media. de 11 a 12 y media, que es el principio, el día 10 de enero es el principio que acabáis de escuchar. Sí, exactamente, 10 de enero. Horroroso principio, lento, anodino, sí, aburrido. Pero es que éramos unos dodotis, chungo. Teníamos los dodotis puestos, como han dicho bien en el chat. Éramos unos babies. Sí, sí. Unos noveles. Noveles. Pues bien, 10 de enero repasamos, hacemos el análisis de Grand Theft Auto Liberty City Stories, el primer juego de PSP que analizamos en Arcadia Gamers, y dicho sea de paso, el primer juego que analizábamos en realidad dentro de Arcadia Gamers en la temporada oficial. Pues sí. Y a lo largo de los meses vamos avanzando poquito a poquito y vamos haciendo cosas y más cosas y más cosas. Con esas que el Tony, el verano de... Bueno, y ya fuimos a cosas como... Bueno, a llegaremos Madrid, a eso. A Madrid, fuimos al Expo Manga, fuimos a varias presentaciones. Karima de Ibe creo que también saldrá hoy. Exactamente. Y a eso quería llegar. La primera sección de este programa va a ser Arcadia Gamers de viaje, en ruta. Yo me he cagado. Joder. ¿Qué es esto? ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! No, joder, no era un terremoto. ¡Un terremoto! Es Legend of Mana, creo que era. Oye, pues sí, como bien decía Chache, ya en la primera temporada, a Chache y a mí nos dio por decir, vamos a Madrid. Y yo pedí vacaciones, Edu no pudo porque estaba allí estudiando y allí, en sus estudios. Madre mía, vaya viaje. Y Cristian estaba pues vaya, trabajando, vaya viaje, vaya autobús. Madre mía, qué traqueteo. Salimos una noche de Barcelona y llegamos a la zona de Zaragoza en autobús y eso comienza a morir. Era la teta enroscada el sitio aquel donde paramos. Sí, sí, la teta enroscada. Sí. Madre, muy cierto. Qué traqueteo, qué horror llegar a Madrid. Y yo me comí un bocata de bacón y queso. ¿Qué? De bacon. ¿Bacón? Bueno, ¿para qué fuimos a Madrid? Fuimos a Madrid al Expo Manga, fuimos a Madrid al Santiago Bernabéu. Y fuimos a Madrid a la presentación del Tomb Raider Legend. Tomb Raider Legend, donde conocimos a nuestro primer gran ídolo, primera gran ídolo, por qué no decirlo así, Karima de Dive, alias Lara Croft, alias la mujer que nació el mismo día que Don Tony, aquí con ustedes, que no me he presentado antes. Sí. Y es eso, Karima de Dive. Karima de Dive, qué gran presentación, todos los personajes de Arcadia Gamers allí, el Book, teníamos también Ángel de Aero, Antonio, el Narutart, el Rey, Chache y yo liándola allí con los mojitos, ¿te acuerdas, Chache, de los mojitos? Ay, por Dios, eso ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Sí, pero que bueno. Que pasaba ahí el camarero, tú le pedías otra copa, se te caía al suelo, sí, la dejabas, bebías, ¡qué asco! Y te la dejabas ahí. La dejaba ahí. Y cogías otra. Y cogía otra. Y yo ya... Mezclando. Sí, mezclando cosas. Y yo mientras ya... Karima de Dive y sus dos pares de razones. El caso es que yo ya me atreví, yo ya me consideraba un aventurero, con cuatro meses de radio a las espaldas, dije, con mis cojones, vamos a por Karima. ¿Por qué? Por Karima, y le vamos a decir lo siguiente. Karima, puedes decir Arcadia Gamers, y señores, este es el resultado. ¿Esto es Arcadia Gamers? ¡Esto es! ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedes ponerlo otra vez, Ceros, por favor? Can you say esto es Arcadia Gamers? Esto es. Ay. Can you say Arcadia Gamers? Esto es. Ay. Ay, ¿qué pasó? Que yo estaba ahí con la grabadora y una y mujer. Vino alguien. Y cuando iba a decir las palabras mágicas, un compañero de prensa dice. Pero un compañero de prensa. Un periodista. Un periodista me viene y me dice, tío, que estamos grabando para la tele. Y yo, sí. Ay. Y nos quedamos con esto es. Esto es. ¿Qué es esto, Karima? Joder, ¿Qué es esto? Pues un salido que nos dio. Es un salidillo. Se quedó ahí a medias. Fuimos al Nintendo and Friends también aquella vez. ¿Verdad? A mí me hizo mucha ilusión porque fue la primera vez que nos mezclamos con prensa de videojuegos, ¿no? De decir, aquí oye, estamos. Y probamos el Virtual Boy. Es verdad, el Virtual Boy. Uf. Salisteis con un dolor de cabeza de ver tantas cosas rojas, ¿no? Y además flipamos porque bueno, Nintendo Friends está en un sitio escondido de Madrid. Uh-huh. Y es muy curioso también todo eso. Sí, bueno. sí. Muy curioso. Hay fue muchas cosas. Es muy divertido. Fue divertido. Oye, pues vamos a saltar un año y nos vamos a ir al Expo Manga de ese mismo año. Solo decir que yo desde aquella no he vuelto a viajar con Tony. Ni no. Tengo ganas de volver a viajar no con me ti. Extraña, no me extraña. Qué no horroroso. Me extraña. Horroroso, horrible. Bueno, en fin. Horrible. Seguimos con el viaje. Siguiente año, nos vamos al Expo Manga. Esta vez me voy solo. Más vale solo que mal acompañado, chache. porque iba a irse con un amigo. Es ya que no voy más. Casi que me voy con una hiena. Es que aquí nadie ha ido con nadie. Gracias lo de la hiena, mira. Aquí al final nadie ha ido con nadie. No, no, por no. Ningún lado. Y este año se va solo Ledu, encima. Claro. Bueno, el caso es que me fui solo. Y yo ya que llevaba un año y cuatro meses de radio a las espaldas, me creía todo un profesional de la radio. Y pillé mi cacharrico y digo, voy a entrevistar a los cosplayers. Lo cual se convertiría después en una saga de programas donde la gente de Arcadia Gamers se va a la peña disfrazada y demás para entrevistarlos y saber qué opinan de las cosas de estas. Cosplays, salones del manga. Total, que nace la chica del Puyo Puyo. Así que, Ceros, por favor, cuarta vista. Sorpresa, señores, sorpresa. Nos encontramos con un Puyo Puyo. ¿Cómo te llamas? Soy Amity del Puyo Puyo Fibas. Y pues, no sé, venía aquí en representación como que este juego existe, que está ahí, que han sacado 8.000 versiones, pero que no, que siempre hay un final o un Kingdom Hearts que nos eclipsa. Perfecto, pero ¿ves lógico este juego se conozca en España menos que el Columns? Pues es que el Columns es más antiguo, creo yo. Aquí se dio a ver más el Tetris, todo el mundo quiere el Tetris. Luego del Street Fighter sacó otra versión Tetris que también ha gustado mucho. Y la gente se ha quedado con lo tradicional. Luego ven esto, que son tan monos que dicen, qué cursilada, no. Es precioso, es... Kawaii. Exactamente. Sí. Pues no tengo mucho que decir, solamente que tiene una jugabilidad y una historia, también lleva historia al juego. Eso es lo que a mí me sorprende, explícame la historia del Puyo, por favor, porque tenemos a Edu, que estará escuchando esto ahora mismo, que me ha intentado explicar la historia del Puyo, pero nadie la ha entendido. A ver, ¿me lo puedes explicar tú ahora? Pues es de una escuela de magia, y la protagonista, Amity, de la que voy, es la alumna es alumna de esa escuela. Y va retando ahí a la gente, por ejemplo, en el primer modo, en el del Fever, normal, trata de recuperar la varita mágica de la profesora. Y tienes que ir haciendo duelos de puyos, que son unas bolitas, de juntar cuatro puyos, vas haciendo ahí, se van desapareciendo y vas haciendo cadenas. Cuanto más cadenas hagas, mayor es lo que es la dificultad que le pones al otro para superar. Además es un juego que salió, si no me equivoco, casi en el lanzamiento de las consolas portátiles de Sony, Nintendo DS y PSP. No han salido todavía en España, según parece, o están a puntito de salir, o han salido hace poquito. En la DS ya está el Fever. Ha salido más bien hace poco, ¿verdad? No, lleva medio año. Pues bueno, pues nada, un placer conocerte y que sigas aquí con los puyos. Sí. Hola. Ay, por favor, Buck, basta ya. Me gusta el Columns, no me gusta el antiguo. A ver, esta niña hay que defenderla. Voy a explicar. Esta mujer, calla, hay que defenderla. Calla. Voy a explicar la historia del Puyo Puyo. Estoy en una escuela de magia y yo voy vestida de un puyo. Puyo Puyo. No va vestida de un puyo. Y los puyos... ¡Basta ya, Buk! ¡Basta ya! Los puyos son unas bolitas. ¡Buk! ¡Corta esto! ¡Edu, di algo ya! ¡Buk! Tranquilo. Los puyos son unas bolitas. ¡Corta esto! ¡Pasa al siguiente! Muy bonito. ¡Corta! ¡Felicidades a la tía por el traje de puyo! Gracias. Que ha tenido dos huevos de ir disfrazada de puyo porque es un traje muy original. Sí. Muchas gracias, Edu. Corta. Yo te quiero. ¿Te corta, Xavi, pasa al siguiente, por favor. Esto era el Buk, ni más ni menos, que antes de imitar a la chica del Puyo Puyo, no sé si os acordaréis, en este mismo programa del Spomanga del año pasado, imitó ni más ni menos que a Clopeci. ¿Sí? La primera aparición de Clopeci y imita a Clopeci. Y dices, hostia, el Buk, cómo las gasta. Pero bueno, yo creo que uno de los cortes más recordados, antes del que viene después, en cuanto a salones de manga, jornaicas y demás, es el que viene ahora. Y es que, claro, el relleno de Naruto. Uf. ¿Quién aguantaba el relleno de Naruto? Todo el mundo se preguntaba. ¿Inaguantable? ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Unos decían el 10 de octubre. Sí, eso fue una época. Una época dura, ¿eh? Fue una época dura. Bueno, fue una época dura. Viendo lo que vendría después, estuvimos perdiendo el tiempo. Yo sí, creo sí. que sí. Oye, pues el caso es que. Porque ha vuelto el relleno de Naruto. Uno, ¿ha vuelto otra vez el relleno de Naruto? Hombre, ¿qué dices? En Shippuden, a saco, relleno. ¿Ha vuelto en Shippuden sí, el relleno? Sí, otra saga de relleno. Madre mía. Horror. Pues mira, pues nos viene de perlas y para. Es que quien aguante viendo esta serie tiene que ser ya para poner un monumento. Javier, creo que aguanta. Madre mía, Javier. Par de huevos. Sí, sí. Oye, pues para empezar, antes de empezar con lo de Naruto, creo que sería bueno que tenemos una llamadita esperando desde hace un buen rato. Vale, así que. Vale. Pues que entre la llamada. Hola, aloha, buenas. Aloha. Hola. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Es ahí donde lavan ropa? Es aquí, feeling. Es aquí, joven. Qué limpio que soy. Hola, gente. ¿Qué tal, bueno, feeling? Pues aquí andamos, digo, vamos a llamar. Claro, me están impulsando los del chat a decir LOL. ¿LOL? ¿A decir LOL? No, a decir, a llamar y tal, para hacer un programa imposible, pero va a ser que no. Pero qué imposible, si no hace una ilusión que llaméis que te muere. O sea, vosotros pensáis, bueno, mejor me callo, que si no dejaréis de llamar. No, a ver, un momento. ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? ¿Qué ibas a decir? No, lo digo después, al final del programa. Bueno, no, porque si no, dejarán de llamar. Las vergüenzas han descubierto, nen. ¿Eh? Las vergüenzas han descubierto. Eso jamás, ¿eh? ¿Lo digo ahora? Sí, hombre, claro, ya que le has puesto dicho eso. Que si queréis jodernos, no nos llaméis. Ahí nos joderéis. Entonces, pero vosotros sabéis la ilusión que nos hace. Claro. De corazón. Gracias, de corazón. Nos hace mucha ilusión. Bustamante con ustedes, señores. Te lo he dicho, Bustamante. Ay, por favor, es que tengo el primer corte del programa este metido en la cabeza y no me lo quito. Bueno, no feeling. Me lo quito. Feeling, tú también formas parte un poquito de esta historia del programa, breve historia del programa, porque has colaborado con nosotros un par de veces en un par de eventos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y muy honrado que me siento. Honrado. Pues a mí que se honre una persona de la grandeza de Feeling, de haber colaborado con nosotros ya, me honra por 1,000. Y a mí por 10,000. También. ¿Y a ti, Edu? Por 10,000 también. Ah, pues a mí 10,000 uno. Bueno, Chacha, la verdad es que, joder, sabes cómo engatusar a uno, ¿eh? Es que, Chacha, aquí donde lo ves, es un saber hacer que te muere. Sabes hacerlo. ¿El qué? ¿Engatusar? Engatusar, saber hacer, saber fuera. Ah. O sea, bueno, esto en francés. Bueno, feeling. Lo siento, joder. ¿Y le cuesta decir cosas en español? No sé, si en realidad me habéis llamado, ¿no? Otro. Pues mira, ahora... ¿Qué contubernio? Pues mira, feeling, te voy a dar la razón, te he llamado. Te voy a dar la razón. Toda la boca. ¿Y por qué te he llamado? Porque tú has llamado antes, justo antes de 3 minutos de cuña. Toda la boca. Y este gilipollas. ¿Tú qué, Cero? ¿Tú qué? Ha sido feeling. Y digo, pero pobre feeling, hombre. Va a estarse 3 minutos ahí gastando dinero del móvil. Y el Tony, buena persona, piensa, pues. Que pague la radio. Que pague el ayuntamiento. Exactamente, pero mira cómo lo paga el feeling. Oye, feeling, despídete con un bim, bim, bam, bam. Tetas. No puedo, tío, es que eso fue original de aquel momento. Bueno, ese corte que hay que rescatarlo, ¿eh? Sí. El bim, bim, bam, bam, tetas, del otro día, la semana pasada. Ah, sí. Buenísimo. Sí, cierto. Que sepáis que mientras hablo con vosotros, estoy revisando las obras de un tal Satoshi Urushihara y la verdad es que últimamente está... ¿Urushihara no es el tipo este de los pezones tan bien hechos? Uy, sí, va a ser que sí. Oh, sí, Urushihara for the win. Oh. Siempre. ¿Cómo se nota que se ha ido Susana, ¿eh? Ya no, ahora hablamos de hentai, por fin. Bueno, feeling, oye, que muchas gracias por la llamadica. Claro que sí. Enhorabuena por todos esos 100 que llevas a la espalda, ¿eh? Gracias, hombre. Bueno, don feeling, a ver si te tenemos por aquí. Sí, supongo, algún día de esto. A ver. Bueno. Muchas gracias, feeling, hasta luego. Un saludo, un abrazo a todos, chicos. Adiós. Hasta luego. ¿Y bien? ¿Por dónde íbamos, Tony? Pues íbamos con cuando acaba el relleno de Naruto. ¿Cuándo acaba el relleno? Adelante, Ceros. Pista número 5, por favor. Aunque antes, ahora que lo pienso, me ha venido así de golpe. ¡Mierda! Viene la rana Gustavo. Rana Gustavo más cuando acaba el relleno. No, sí, está bien. Ceros, adelante. Pista 5. Es que me ha venido así súbitamente. Hola. ¿Cómo está aquí a Tony-chan? ¿Campeón de Mario Kart de esas? ¿Qué te ha parecido el torneo? Bueno, bien. No sé, como en Madrid. Rana. ¿Complicado? Sí, más difícil que antes porque no había snacking. Y como bien sabe mi compañero de programa, no es difícil yo ganar sin snacking. Ah, es un rastrero. Es que estoy muy nervioso, Rana. Es un jodido rastrero. Sí, soy un rastrero, soy muy cerdo. Pero es de los que reinician cuando va perdiendo, ¿no? No he llegado a este extremo, Rana Gustavo. ¡Qué no, Rana Gustavo! ¡Es un jodido bastardo! No es verdad. ¿Qué? No, he ganado justamente. ¿Seguro? He entrenado mucho para hacer snacking. He perdido muchas horas de mi sexualidad y mi sociabilidad para hacer snacking. Es un jodido tramposo. No es trampa, Rana, no es trampa. ¡Hala! Vamos a dejar esto para otro día. Ya te entrevistaré otra vez. Y hablaremos claro. Vale. Tú y yo. Perdone, Rana. Vale. Adiós. Quedará bien. Vale, Rana. Yo había montado este vídeo, este audio, y lo de la rana Gustavo yo no lo había metido.

¿Qué? ¿5 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Xavi? ¿Xavi? ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es Paradox! ¡Es Paradox! ¡Es Paradox! ¡Te pongo! ¿Qué mierda es esta? ¡Pero qué chungo! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Quítate los cascos! No compres la Wii. ¿Qué? ¿No te compres la Wii? Debes traer el Triforce, ordena a la princesa. Vamos, señor, a perder tu cosmos hasta el final. 5 de octubre. No compres la Play 3. ¡Sigue doble, yo! ¡Socorro, Xavi! ¿Pero qué es esto? No lo puede parar. ¿Por qué el 5 de octubre? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿5 de octubre? De nuestra web, de Naruto Uchiha. Ah, Naruto Uchiha. Pues siento desanimar a este... ¡Hostia, qué mal lo he pasado! Yo no había hecho esto. Pues siento desanimar a este chico, pero 5 de octubre continúa el relleno de Naruto. Y ya confirmado, además. Y ya confirmado. Bueno, quedan 3 minutitos. Decir que Zone nos ha dicho desde el foro... Ah, sí, sí, sí. ...que a finales de octubre los puestos de prueba de Wii en Estados Unidos se pondrán a disposición de las tiendas en Estados Unidos. Bueno, nos toca lejos. De todas maneras también ha soltado otra perla. El Zone te reta. El Zone me reta al Mario Kart. Es cierto. Pero bueno, yo es que no me considero un buen jugador de Mario Kart. ¿Cuándo acaba el relleno de Naruto? Yo me quedo con la contestación de... Del Bubalú. No, cuando la piara quiebre. Quiebre y Bocadelia no salga más. Anda, no lo pillé en su día, no lo pillé, y no lo pillaba hasta ahora. Esa ha sido buena. No, pero la del Bubalú. El Bubalú, el huevo con la cañita y el sujetador. Ha sido impresionante. Que Bubalú, el del Bubalú, es un buen amigo nuestro que toca en un grupo, Arken Sabadell, en su día. Ahora me va a saber mal, pero no me acuerdo cómo se llama el grupo ahora. En su día Arken Sabadell, ¿te acuerdas, Sebu? Y bueno, no, es que lo del Bubalú es la hostia. Y lo del 5 de octubre se debe a que ver, que llevábamos ya como 80 capítulos casi de relleno y no acababa. Acabó el año siguiente el relleno, sí, además, o sea, fue la hostia. Todavía quedaba. El caso es que Javier dice que el relleno de Naruto, desde el chat ahora mismo dice, que se acabará cuando salga Duke Nukem Forever. Pues mira, buena contestación también. Podría ser. El caso, estábamos comentando que... salidas por las jornaicas. Yo la verdad es que casi siempre es donde más disfruto. Sí, sí. O sea, vale, el salón del manga es la cumbre. El Expo Manga, ya por el hecho de estar en Madrid, pues ya mola. Pero es que las jornaicas son tan familiares. Siempre llegamos al mismo punto, la misma conclusión. Las jornaicas son familiares. Son divertidas. Y ese momento de septiembre donde llega el programa de las jornaicas son la hostia. Así que desde aquí, un fuerte abrazo a los amigos de Asociación Tatakae. Y nada, y a seguir así. A ver si todo avanza bien. Luego, además, no sé si os habéis fijado, la chica que dice cuando entre el yaoi de Sasuke y Naruto es ni más ni menos que Shura, alias la analista sorpresa de Devil May Cry 4. La contestación de cuando acaba el relleno de Naruto, que dice cuando Naruto y Sasuke hagan yaoi, pues es Susana, la que estuvo aquí la semana pasada. Sí, sí. Y la de hablemos de yaoi en el foro. Hablemos de yaoi. Exacto. Más 18. Sí, sí. Quería decir que teníamos que también hacer mención especial a los técnicos que estuvieron antes que Zeros. Exactamente. Porque en septiembre de ese año nos presentaron... ¿Septiembre de 2005? Septiembre del 2005 llegamos y claro, vale, muy bien. Estamos Edu, estamos Chache, estamos Cristian, estamos yo. Bueno, nos dijeron venir en noviembre que empieza la programación. Sí, sí. Y cuando llegamos en noviembre nos presentan a un chaval. Javi Kun. Que bueno, ya hicimos buenas migas con él porque también le gustaban los videojuegos y tal. Y desde el momento hubo un buen feeling. Que no feeling. ¡Logro desbloqueado! ¡Qué recurrente! Entre él y yo, pues sacamos la famosa frase: Xavi saca el cava. Saca el cava. Cuando creíamos que Nintendo se iba a comer. Que Nintendo Revolution se iba a comer el mundo y definitivamente se lo ha comido. Así que, tanto que nos apuntamos. El Javi Punillo. Sí, sí, sí, tanto y bueno. Pero no como te gustaría. No como me gustaría a mí, pero se la ha comido. Es un hecho. Es un hecho y existe, y como tal existe, además, yo querría hacer una pregunta muy importante a la persona que está ahora mismo al teléfono. Vale. Cristian, ¿cuándo acaba el relleno de Naruto? Gracias, Zeros. Lo he desbloqueado, adiós teléfono. Hola. Muy buenas noches. Buenas, Cristian. Cristian, ¿qué pasa, tío? Espera que se esté escuchando triple con él, con los altavoces. Hombre, eso es bueno, tío. Contra más mejor. Más sí, streaming, bueno. Pon la radio, pon el streaming. Ahora después te lo descargas en MP3 y ya es la hostia. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hacen los martes por la noche ahora? Bueno, hace un año y pico ya. ¿Ver House? No. ¿Qué haces, Cristian? Dormir. Ah, claro. Ah, claro. Que Cristian madruga mucho. Siguiente, curra. Ah, sí, ahora sí, ahora madrugo. ¿A qué hora, Cristian? Si no mucha. A las 6. A las 6 de la mañana. Qué dolor. Dolor, dolor. Dolor. Cristian, tío, ¿qué te cuentas? ¿Qué nos cuentas? Bueno, ¿qué le cuentas a la audiencia? ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué haces? Preguntan por ti de vez en cuando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo hace tiempo quería preguntar, pero quería hacerlo en directo. Y me ha parecido un buen momento. De todas las fotos que hay, tenéis que poner en la web en la que enseño el pezón. Evidentemente, Cristian. Evidentemente, Cristian. Ese pezón tiene que saltar a la fama, tío. Y con el pelo largo, además. Es que en la web está la foto de... El pelo largo y la perilla. Sí, sí, sí. Aquí los cuatro, Tony con unos cuantos kilos de más. Unos 25, aprox. Yo sin barba, Cristian pues también con el pelo largo. Y unos pezón. Kilos de más, ¿eh? Cristian se ha quedado... Es que el Edu está igual. Yo estoy igual. El Edu está igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, no envejece. El Chache no. Estaba en fase post-carpero de ir a las carpas hasta lo que se ha convertido ahora, que en fin, en político. Político, futuro alcalde de Sardañola. Yo ahí lo dejo, insisto. Yo ahí lo dejo. Chache, Edu, Cristian. ¿Qué? ¿Qué ha sido de nosotros? Exacto. ¿Qué ha sido de nosotros? Oye, Cris, y ya que estamos... Dime. ¿Sigues escuchando el programa? Doy por hecho. ¿Cristian? Dime, dime. Lo sigues escuchando, ¿no? Bueno, a veces. ¿Qué te parece Sándor? ¿Me parece qué? ¿Perdón? Sándor, el corresponsal en Madrid. Bueno. ¡Dilo! No, ¡dilo! No, ¡que eres fundador! ¡Tienes todos los poderes! ¡Tienes sí. todos los poderes! Y mira, ya veo casualidad, pero justo hoy me he puesto la camiseta del staff. Ah, mira, qué casualidad. Creo que no sabe quién es Sándor, ¿eh? Sí, sé quién es. Pero está teniendo una actitud, pues, muy muy moderada, ¿no? Está... ¡Dilo, Cristian, dilo! No, yo no quiero meterme con la gente. Muy bien. Es un alma cándida. Sí, un alma cándida. Cristian, del 1 al 10. Que su gran ilusión era... Vale, igual. ¡Dilo! No, da igual. ¡Dilo, Cristian! Es que no me acuerdo cuál era su gran ilusión, pero me acuerdo que era muy patético. Recuerda que... Joder, en su línea, Cristian en su línea, joder. Si es que le echaba de menos. ¿Asistir a una presentación de Nintendo era? ¿Eh? ¿Asistir a una presentación de qué era? ¿Eh? ¿Asistir a una presentación de qué? Ah, de Nintendo, Sí, sí. Algo así, joder. Creo que no iba mal. Vete a saber, ahora Sándor se lo está apuntando, ¿eh? Ahora tenemos 10 minutos de monólogo Sándor contra Cristian. Que Sándor entra dentro de un rato, sí. Un ratete, sí, un ratete. Ratite. Bueno, Cristian, pues un día que tengas fiesta o algo, pues no sé, molaría que estuvieras otra vez por aquí. Sí, ya me pasé tranquilos. Cristian, último programa de la temporada. ¿Te acuerdas del Mega Drive versus Super Nintendo? Sí. Nintendo 64 contra PlayStation este año. Contra Sega Saturn, espero. Sí, pero Sega Saturn está ahí un poco... O sea, que ya sabes dónde te quiero, ¿eh? Nintendo 64. No tiene color ese reto. ¿Eh? No tiene color. ¿Qué? Que no tiene color, tú pásate por el foro. Tampoco tuvo color el Mega Drive contra Super Nintendo. Hombre, y... con Cristian de compañero, desde luego que no, pues la defendía yo sola. Es que la Mega Drive es negra. ¡Racista! ¡La Drive es negra! ¡Es muy bonita! No sabía ni qué decir, joder. Yo estaba amargado. Y el Mega CD estaba muy bien. Sí, dos juegos. El 32X no te lo cuento. Sí. El 32X. Bueno, Chris, tío, oye, que lo dicho, que a ver si te tenemos por aquí un día. Sí. Venga, pues nada, Cristian, muchas gracias por acordarte de nosotros en un día tan especial, tanto para ti como para nosotros. Claro, y felicidades por el 100. Vale. Gracias. Pero esto también es gracias a ti, Cristian, claro. Ya lo sabes. Sí, sí. Un abrazo, Cristian. Venga, tío. Ay, pues nada, qué alegría tener a Cristian por aquí, de verdad. No, me ha hecho mucha ilusión cuando he cogido el teléfono, pues lo he cogido yo. Digo, sea San Fiambres. Y salta Cristian, digo, hostia puta. ¿Será quién? Sea San Fiambres. Ah, sea San Fiambres. Sí, porque sabía que iba a ser alguien del programa. Vale. Y bueno, en fin. Oye. Qué gracioso. En fin. Tifa B. Tifa B. Tifa B. La Final Fantasiera, ¿no? Sí. Final Fantasiera. Sí, eso sí, es sí. En el Sponga. Sponganga del año pasado también. Pero bueno, vamos a meter el corte este ahora mientras lo prepara Cero y acabo de explicar lo de los técnicos, ¿eh? Vale. Estábamos con Javi Kun y Javi Kun, pues, al final de la segunda temporada tuvo que... No me acuerdo cuándo lo dejó. Final de la segunda temporada, sí. Lo tuvo que dejar. Y es cuando entró el majo de Ceros. El majete, mira, el chaval está ahí fornido y además... Se intercaló con nuestro amigo Fanjun, que sí, también sí. Estuvo muchas semanas con nosotros muchas aquí, semanas echándonos una mano en el control técnico. Sí, sí, y bueno, y el Ceros aquí, míralo, el chaval aquí todo fornido, con sus clítoris perforados y... Es un tío que ha visto mundo, el Ceros. Tú dale los clítoris. Mundo son clítoris. Bueno, metemos... He visto muchos clítoris. Metemos la llamada antes del corte, una llamada rapidita. Sí, venga, va, una llamadita. Hola. Llamada, hola. Hola. ¿Quién es? Bueno, soy Morbili del foro. No creo que me conozcan porque soy más bien boyer, ¿sabes? Del foro. Ah, bueno, entonces estás bien, Morbili. Pero soy el chaval que tiene el avatar de He-Man. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Oye, muchas gracias por registrarte y gracias por llamar. Oye, de nada, nada, ya le pasé la factura. Mira, a ver, que antes que nada, para felicitarlos, llevo 4 días currándome un beatbox guapísimo, pues, ahí para las felicidades. Pero antes que nada quería decirles, de parte de mis padres, que a ver si gritan un poquito menos. Vale, vale. Porque vale. De repente se escucha por el pasillo, ¡y Sancho! Y se levanta con el tip del ojo y ahí la ven hinchada y yo, ¡ah, pero esto qué coño es! Pero bueno. Díselo a eso. Aquí, vale, vale. Ya me lo guardo. Dios, ¿no? Que si no, los pobres un día les da un infarto, ¿vale? Sí. ¡Sancho! ¡Sancho! Edu se excita mucho gritando con su hijo. Un poquito. Es que es cervantesco, chao. ¡No, no! ¡Chao! Por favor, que no se ha pedido. Que se para volar un poco. Madre mía, bueno, les meto el beatbox ahí. Venga, va. Venga. Soy novato, pero yo creo que queda bastante guapo, ¿vale? A ver, venga, va, adelante. Ánimo. Cabrón. Beatbox. ¿Ha molado? No, ¿verdad? Pues hombre, sí. ¡Logro desbloqueado! ¡La canción de cumpleaños! 40 padre mío. Pues nada, chavales, que sigan igual de locos. Oye, ¿y de dónde nos llamas? ¿Yo? Sí. ¿Desde mi casa, por qué? No, hombre, no, ¿de qué sitio? Que sí, coño, desde Las Palmas. Ah, hostia, ¿ves cómo lo notaba yo? Hostia, desde ¿sí? Las islas. Hombre, no sé tan chacho, coge la guagua ahí, pero soy más... La guagua, tío, qué grande. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo para ustedes, ¿Hoy qué hora es, Tony? Son ahora mismo las 12, las 11 en Canarias. Ahí está. Exactamente. No, las 10 menos 3 según mi... Mira que estaba pensando decir menos 3, pero... Ya está cogiendo el gusto y el programa, ya... ya está rodado. Pues muchas gracias. Señores, un abrazo. Oye, gracias. Hasta luego. Vamos con la Tifabe. Pon el corte cuando pueda, haceros. La democracia. Esto ya es la plaga total. Final Fantasy por aquí, Final Fantasy por allá. Miras a un lado, una tifa, miras a otro, un cloud, miras al otro. Un ¿cómo se llamaba este personaje tan incarismático? Ah, sí, Squall Lionheart. Bueno, en fin, que estamos aquí delante con dos tifas, una Yuna y una Lulu. Final Fantasy 7 y Final Fantasy 10, respectivamente. ¿Me decís vuestros nombres? Nidia. Tifa. Tifa. Rebeca, tifa, Tara. Yuna. Sonia. Y Lulu. Bueno, pues nada, ¿qué os parece? Para empezar, me quiero ir con Tifa y Tifa B. Final Fantasy Compilation, ¿qué os parece? Ah, por cierto, van de Tifa de Advent Children, dicho sea de paso. ¿Cuál? Bueno, la compilación de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Advent Children, Final Fantasy II of Cerberus, etcétera, etcétera. Que es lo mejor que... Final Fantasy VII y toda la mierda después, ¿no? No, de mierda nada, Advent Children está muy bien. Hay una cosa jugada que hagan muchas versiones para el 7 y de lo demás no, pero Advent Children está muy bien. ¿Firmarías ver 5 juegos por sala Final Fantasy? Bueno, por juego Final Fantasy. Hombre, 5 ya es exagerado, pero... ¿Verías una película de Final Fantasy VIII donde The Skull se basara básicamente en estar sentado diciendo no, sí, no, sí? El juego es el que me decime, que es mi fan favorita, así que yo voy a la película. ¿Skull no es solo eso? No, ¿qué más? Solo ¿Qué más? No. ¿Qué dices? 3 palabras por frase del récord, 5, ¿no? Hay que entender su personalidad. ¿Personalidad? ¿Qué personalidad? Es muy cerrado, pero luego ya sabes. Cerrado herméticamente, ¿no? Bueno, no. En serio, Final Fantasy VII Compilation, ¿nos parece bien? ¿No os parece de verdad que se están pasando un poco, sobre todo en Advent Children? ¿Se han pasado un huevo con Aeris, que habla más que Red 13? Es verdad. Es ridículo, francamente. Y Final Fantasy X, porque Final Fantasy X fue la que abrió la vela, ¿no? Con ese magnífico, entre comillas, Final Fantasy X-2. ¡Qué maravilla de juego! ¿Qué os parece? Me encanta. No, por favor, te repito la pregunta, ¿qué te parece? Me encanta. Lo ha dicho. ¿Y a Lulu? A mí no me parece nada... Bien. Porque está embarazada del personaje más mongolo de toda la saga Final Fantasy, quizás, Waka. No por eso, sino porque salen los personajes de una forma muy absurda. Perdona. Bueno, discusión, sí. Empieza la discusión. Round 1, fight. No es absurdo. No. Duele, pero... Une Final Fantasy 7 con Final Fantasy 10 original. No es absurdo, simplemente son más, no sé, ñoñas. No son ñoñas. No, ñoñas, muy tontas. No son ñoñas. No, ñoñas, discuto de todo, vamos. No. Pero esta minifalda es más tonta que la de 15 años, es que no. Es la mierda. Están por las telas y saltan como niñas, ¿no? No, me parece demasiado, vamos. Están en un pavo continuo, Final Fantasy VIII. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además valía 60 euros y reciclaban sprites. Y además decían que Lulu estaba embarazada, pero no se le notaba. Por el hecho de no hacer un nuevo sprite. Light con Rick, con Lily embarazada. Qué cutre, qué cutre, a saco. La única que mola Pain. Pain, Pain se une también al club de la ñoña. No, no lo dice, dice, ya vale así, ya por eso no entrego ni, pero sabemos que cuando lo quiere. Entonces Pain queda la conclusión de que es una ñoña, sí. No, no, no, no, ella, o sea, dice ya porque no le queda otra, pero luego sabemos que no, ya lo que quiere es quitar. Pero Pain es tonta, porque era mejor. Yo no he contado yo, porque son las otras cosas. Pero porque es normal, pero porque más es ridículo. Después de 8 horas de conversación entre Final Fantasieras, ella tía no se quiste puta madre. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, aplaudo, bravo, bravo, bravísimo. Bravísimo. Bueno, pues total. Final Fantasy 10-2. Bien. Final Fantasy Compilation. Que lo dejen ya. Bueno, que acabe ya, que acabe ya. Y nada, ya damos esta mini entrevista. Muchísimas gracias a todas y nada, y nos vemos después. Gracias. ¿Y esto ha sido? Me encanta. ¡Ay, ay! El Ebu, ¿eh? Hola, Tony. ¿Qué tal? Me encantas. ¿Te gusta? Me encanta tu voz, es graciosa. Sí, por ahí dicen que ha habido una evolución del Tony Dodotis a Tony del Palo. Dicen que hablo del palo. Es que... Así, como pam, es que pim, pam. Pero me gusta, me encanta. Sí, ¿no? Es una voz así agresiva. Sí, va a ser. Ahora, cuéntame eso del Waka. Del Waka, que el Waka es un personaje asqueroso. O sea, ya llegas... A mí Waka me encanta. Pues me no encanta. Entiendo por qué. No entiendo por qué. O sea, un tío que no sabe ni hablar, tiene un acento raro, rancio, diría yo. Parece que está comiendo guano. La palabra guano me hace mucha gracia. Logro desbloqueado. Está comiendo guano. Nuevas fronteras. Nuevas fronteras para decir mierda. 5 puntos. Ay. No, sí, que no me gusta Waka. ¿Qué queréis que joder? Guano. Guano. En fin, sí, que Waka, no me gusta, Tifa, ¿qué quieres que te diga? Las penurias de Tony. Sí, sí, porque claro, vosotros pensaréis, joder, esta gente de Arcadia Gamers, ¿cómo se lo pasa cuando se va por ahí de juerga? Recordamos también que fuimos al X0, bueno, fui al X06 en una misión que algún día explicaré. Algún madre día explicaré. Mía, lo has explicado 20 veces. No lo he explicado. Sí que no lo he explicado. Siempre tenemos la misma conversación. 20 veces. Luego la presentación de la Wii en el Santiago Bernabéu, que también fue otra misión espectacular, que algún día explicaré. ¿También la has contado? No, no la he contado. Sí, sí, sí. Y la fiesta de Mary Station, que bueno, que eso queda registro de voz, así que no hace falta contarlo, pues ya sabéis lo que pasó. Un ciegazo increíble, gracias a Don Pep. Don Pep Prisa, que se le ocurrió un mazo, mazísimo, mucho. Ay. Las penurias de Tony. Las penurias de Tony es un claro homenaje a lo que pasa cuando el Tony se va de viaje. Para que digáis, joder, el Tony, a pesar de que parece que está contento y tal en las entrevistas, nada más allá de la verdad, amigos. Está triste. Es un viaje de penurias. Adelante, Ceros. Seguimos caminando. Llevo más de 20 minutos caminando hasta llegar a la mierda del Spavanga. Y parece ser que no la encuentro. Tengo hambre, estoy sediento... No importa, porque estamos cerca del Espomanga. Vamos a preguntarle al señor este. Disculpa, para ir al Espomanga. Das la vuelta aquí, si no. Qué locura, ¿cómo lo montáis los madrileños, macho? ¡Hasta luego! ¡Ay! Bueno, ¡hasta luego! Un gallego, señor, un gallego. Bueno, pues vamos llegando. No sé qué plantel voy a hacer en el campeonato de Guilty Gear, pero desde luego que la cosa... No está pa' bollo, señores. Estoy reventado, estoy muerto. Y el chache, hijo de puta, estará ahí en el ABC ahora mismo con su tía o lo que sea, visitándolo. Y aquí, destrozado, se ha llevado todos los papeles, todo el dinero. El ADS, el Animal Crossing, lo ha llevado todo. Un Animal Crossing, dicho sea de paso, desaparecido. Me lo dejé en el viaje. Que perdiste y nunca más. Al final no volvió a aparecer. No, evidentemente. Se llevó no. El Animal Crossing, pero ahí se quedó. ¿Pero esto qué fue? ¿Que yo fui al Espomanga antes que tú? No, o no, después? Tú te fuiste con tu tía o madrina o lo que sea a la BC. Y yo me fui al Espomanga solo. Sin los papeles, sin los mapas. Sin los billetes de bus. Tú te llevaste mi cartera. No sé por qué. ¿Qué pasó? Te llevaste mi cartera. Mi DS con el Animal. No, te llevaste el Animal Crossing. Casualmente la DS no tenía ningún juego porque quitó el Animal Crossing y la dejó ahí. Yo pensando que estaba el juego dentro, me lo metí en la cartera, me fui al metro y sorprendentemente, zas, no había nada. Un desastre. Eso sí que fue un periplo. Madre mía. Ay, sí. Madre mía, pues eso es la realidad de lo que pasa en el Tony. Siempre que el Tony se va por ahí, siempre pasa algo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y esta fue una de las cosas que pasó. El Tony muerto de asco. Reventado. Cansado. Con un calor. Madre mía, qué calor. Eso parecía el mismísimo infierno, amigos. El mismísimo infierno. Y yo me moría. Me moría del asco. Horrible. Pero no lo pasamos muy bien, hombre. Vamos a pasar a la siguiente sección. Momentos chachi. Ay, Namco versus la Todopoderosa, amigos. Qué temazo. La Todopoderosa. Qué gran juego. Chache, está una sección exclusiva para ti. Pero me tienes en ascuas, porque no sé qué has puesto. La originalidad. La originalidad, entre comillas. Sí, sí, sí. O sea, se llamaba la originalidad, ese momento chache. Vale, pues... Vale, es un momento chache comprimido, digamos. Comprimido, porque son tres meses y momento chache, y de golpe chache se suelta con Edu y yo ahí... ¡Momento chache! ¡Baja el volumen, cero! Es bastante... ¿Esa es la primera vez que lo decís? No. Es que el primer momento chache de todos es bastante descafeinado, porque tú no te lo esperas que el momento chache existe, digamos. Y el primer momento chache es muy descafeinado porque estás más dependiente de que lo hemos llamado momento chache que del momento chache, claro, en sí. Es normal. La presión. De momento, me pudo. Yo lo dejo, el momento chache está cortaico, yo lo dejo ahí para una siguiente recopilación. Pero de momento vamos a atender esta llamada. Vale. Venga. Hola. Hola. Hola, soy Legend Link. Hombre, Legend Link, ¿qué pasa? Pues nada. Lo he dicho como, hola, soy Legend Link. Desganado. Ha dicho desganado. Porque olemos a Juano. Vamos a ver. Son las 12 y 5 de la mañana. De la noche. Bueno, de la mañana. Bueno, vale. Venga, desmoralizadme más. Lo siento, tío. Pues nada, que dos cosas. En primer lugar, felicitaros en mi nombre y también en el nombre de todo el reino. Pues muchas gracias. Muchas gracias. El reino champiñón. Sí, sí, elreino.net, novaonda.com, ¿me equivoco? No, ahí, spam. No, ya ves tú spam entre compañeros, ya ves tú que... Si aquí decimos de todo, hombre, Game, MediaMark... ¿Qué más? MediaMark, cuartos de final, 25%... Que sí, Tony, que sí, vale, que vale. Tenemos alguien al teléfono, oye. Hola. Pues díganos. Pues nada, eso, y también una duda asistencial que tengo. ¿Vuestro propósito es informar sobre videojuegos o despertar a todos mis bloques vecinos? ¿Con qué? ¿Con Quijote Sancho? Sí. Eso es mío, o sea, yo quiero despertar a todo el mundo, hombre. Ahora lo voy a proponer. A ver. Hombre, siempre existe la opción de ponerte cascos. Mira, propongo una cosa, pon el Quijote. No, ay, Dios. Pon el Quijote. Lo que está. Ay, Dios. Atención. Oh. Ahora va a servir de algo el Quijote. ¡Arcadia! ¡Gamers! ¡Gamers! ¡Arcadia! ¡Oh, Dios! Ahora todo el mundo sabrá que es Arcadia Gamers. Ya está. Oh, Dios. Ya se te da todo tu bloque de... Punto no, de lo que pasa ahí. A ver, Legend Link, que es del Reino Champiñón. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. Ah, vale, que te escuchamos muy bajito, Y también nosotros nos pasamos, como he comentado contigo esta tarde, de felicitaros, porque ellos hace también un mes o así, cuando Game Over cumplió los 300, ellos hicieron también 100 programas. Ay, es verdad, sí, porque van un poco más adelantados que nosotros. Sí, no, sí, sí. Ellos empezaron igual que nosotros en noviembre, de 2005, sí. Pero ellos empezaron a contar en noviembre de 2005. Nosotros empezamos a contar en enero. Ah, ahí está. Claro, ahí está. Pues muchas felicidades. Y felicidades. Un recuerdos a Xavi, que hace mucho que no hablo con él. Venga, muchas gracias. Nada. Oye, pues adiós. Nada, pues muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Estos del reino van más lentos. Van más poco a poco. Ya está. Tiene un ritmo de voz, pues más pausado. Vamos con el corte 8, venga. La palabra originalidad. LOL. Pero, ¿por qué no son realistas esta gente? Sí, ya toca, ¿por qué no, ¿no? son...? Vamos a ver. Uf. Vamos a ver, es que a mí me hace mucha gracia. ¡Momento, chache! ¡Venceros! A mí me hace mucha gracia que se las den de hippies. Por la vida, Nintendo. Sí. Originalidad, revolución. Qué guay. Che Guevara. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, que lo admitan. Que el dinero que habían perdido en los años anteriores lo están ganando ahora. La caja que están haciendo con... que perdieron, la caja que perdieron con Nintendo 64, GameCube, la están ahora recuperando cantidades multiplicadas por 100 con la Wii y la Nintendo DS. Madre mía. Madre mía. Es que es verdad. Hay que ver. Es que me da mucha rabia que venga el hombre este, el Iwata, y diga... Nintendo apuesta por la originalidad. Queremos ser los pioneros en atraer a nuevos consumidores con nuevos... Vale, sí, sí, muy bonito, brain training, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, aquí las cosas son como son. Te van a vender un accesorio que es una basura por 20 euros y un juego para que encima no te quejes. Qué bien ha quedado ese disparo. Me sí, encanta. Sí, con el Wii Zapper. Claro, mueve más el tema. Que reconozca Nintendo que el mercado casual le está salvando el ojete. Sí, otra vez más. Ya está. Y que está haciendo lo que hizo Sony y es normal, es una empresa, quiere tener beneficios, ya está, no tiene más. Uy, ponme el volumen, que esto aquí sin música parezco Jiménez Los Santos aquí es hablando. Es sin... que es el momento, Chache, es otro, bueno, otro clásico de Arcadia Gamers. Es uno de esos momentos en que Chache se le enciende la vena y se cabrea con Nintendo. Normalmente suele ser con Nintendo, a veces se le va la olla y es con otra, pero no sé. Es un Nintendero renegado. Miyamoto. En fin. Momento chache. Qué ha habido clásico. Mejores, ha habido peores. Sí, ha habido más sangrantes. Pero que no nació porque yo quisiera, ¿eh? Que vosotros no pusisteis de acuerdo un día para decir eso de momento chache, sí, ¿eh? Sí, que sí, ahí, cuando había noticias que me ponían nervioso, ya... Es que había noticias, chache, que se te ve, se te encrespan, te escrespan. Me pongo nervioso y que escrespan. ¿Qué quieres que haga, pues? Claro. Y se te ve. Había que hacerlo. Y había que hacerlo. Momento chache. Baja el volumen. Sí, había que hacerlo. Oye, ¿leemos un mail? Vamos a leer un mail. Venga, pues leemos un mail. De Víctor Gabriel Fernández. Alias Kira. Ajá, cierto. Dice: buenas, aquí os dejo 2 minutos de relleno para el programa de esta noche. XD. Gracias, Kira. Él sabe. Él ya sabe. Ya sabe que queremos claro eso. Que sí. Aquí un oyente que os sigue desde las primeras pruebas que hicisteis, incluso antes de empezar a colgar los programas en la web. Atención. Realmente estos casi 3 años que lleváis os han servido para madurar profesionalmente. Y eso se nota cuando hacéis el programa. Profesionalmente. Personalmente echo de menos algunas cosas de vuestros principios, como aquella enorme imitación del abuelo que quería comprarle la DS a la DS esa imitación, dice. La DS esa, DSensa, a su nieto, imitación. O al Book, que sí dice que es una imitación y no, en verdad no es una imitación. Pero bueno, no lo es. No. A día de hoy no sabemos todavía quién es Joanet. O al Book, qué grandes momentos, sobre todo cuando apareció por primera vez por culpa del Dead or Alive. Vaya chillidos que pegaba, por Dios. Me gustaría también nombrar a Cristian, que aunque ya no está entre vosotros, no la ha diñado, ¿no? No la ha diñado, no, lo he podido comprobar. No. Si no estoy equivocado, sí que fue uno de los que, junto con vosotros tres, empezó esta andadura hacia el éxito, entre comillas, radiofónico. Son 3 años y se entiende que haya que renovar y pulir aspectos del programa y, obviamente, evolucionar. Y eso es lo que hace que tengáis un público fiel, que ahí está cada martes esperando su droga. Conclusión, creáis dependencia, aunque el Ministerio de Sanidad y Consumo diga que las drogas son malas. Para acabar, diré que esta humilde carta va dedicada a todos los que habéis participado de una u otra manera en Arcadia Gamers, y especialmente a los 4 que ahora estáis en la radio cada martes. Un abrazo para vosotros, Tony Chan, Chache, Edu y Ceros. Que sepáis que se os recordará cuando dentro de unos años alguno de nuestros hijos desempolve un viejo DVD lleno de viejos y valiosos programas de radio en forma de MP3. Vosotros ya tendréis unas vidas más que asentadas y pocas veces recordaréis ese programa que hicisteis en vuestra juventud, para que sepáis que esto que hoy día estáis haciendo es imperecedero, inmortal, algo que se recordará para siempre. Here ¿qué menos? Here we are, born to be kings. ¿Qué menos que daros mis más? ¿Qué menos que daros mi más sincera enhorabuena y escribiros estas palabras? Muchas gracias. Firmado Kira Otoko Oidon en el chat. Postdata, lo olvidaba. Felicidades por esos 100 programas. Bravo, bravo, bravo. Precioso. Mira el Ceros que nunca aplaude, siempre pone para que aplaude más gente. Claro, bien. Claro. Como las risas enlatadas, eso es lo que hicisteis. Ahora que... Oye, Kira, muchas gracias, en serio. Muchas gracias, de verdad que yo sí. Me pregunto, muy bonita carta. Yo me pregunto, Kira, si puedes llamar o algo y nos explicas cómo es posible que te enterases de las primeras emisiones del programa. Por mera curiosidad. Sí, porque no hicimos publicidad. No. Curiosidad. ¿Qué hacemos ahora, Tony? Vamos a escuchar un tema sorpresa. Ah, vale. Hace tiempo que no escuchamos. Publicidad, ¿eh? Sí. ¿vale? Así que nos vamos un ratito. Hasta ahora. Pero bueno, sí. Ahora que dices lo de la publicidad. ¿Qué? Ahora que lo dices. ¿Qué? Una mención especial a la gente que nos ha hecho publicidad durante 2 años y medio. Venga, va, sí, la sí, pena sí. También muy cierto, muy cierto. Porque también nos han echado una mano, oiga. Una muy y buena nos han mano. Ayudado materialmente y publicitariamente. OJ Games ha estado un tiempo con nosotros, fantasymundo.com, hombre, fantasymundo. NKPlayers.com, ¿sí? Aplisofanidet, que era la empresa donde tú trabajabas. Sí. PSGP. Sí, que era donde organizaban campeonatos de pro y demás, que estuvimos haciendo los seguimientos durante unas cuantas semanas. Un recuerdo muy especial a Antonio, no sé si estará escuchando todavía el programa, espero que sí. Arcadia. Así que Antonio, no te olvidamos. Arcadia Fighters, todo queda en casa. Sí, todo queda en casa. Y un recuerdo poquito más especial para Sector N, que lleva desde el principio, sí, un sí. Altavoz en Iberoamérica. Sí, ahí sí, lo tenemos. SectorN.net. Muchas gracias a todos. Y como no, pues a los actuales patrocinadores, Hardgame 2, un referente a nivel estatal, pero vamos. Brutal, y que estamos orgullosísimos de estar dentro. Y a los que hay que felicitar por su video podcast, que la semana que viene hablaremos de él. Sí, y como no, a nuestro valedor ahora mismo esta temporada, City Game, la tienda de aquí de Sardañola, que nos está ayudando muchísimo con toda la página web y todos los gastos que podamos tener. Así que nada. Hala, pues ahora sí que nos vamos a la publicidad y a la canción y después volvemos con más. ¡Hasta ahora! Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 10. 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Yeah. ¡Ay, ay! Jan Project, ¡Gong! Uf, Jan Project. Tema principal de Super Robot Taisen 2 y también tema principal de la segunda temporada de Arcadia Gamers. Lo habéis escuchado íntegro, creo que lo pusimos ya alguna vez, pero bueno, sí. Nunca está de más aprovechar el tirón, ¿no?, de este aniversario para poner y recordar ese gran tema que era Gong. Dicho sea de paso, hablando de Jan Project, recordar uno de los momentos míticos de Arcadia Gamers, que es ni más ni menos esa entrevista con Hironobu Kageyama. Edu. ¡Oh! Oh, madre mía, qué, bueno, qué conciertazo, además. Qué madre fue, mía. Qué queso. Sí, sí. No sé si recordaréis que los de, por parte de Arcadia Gamers, el señor Kageyama se fue con unos regalitos a Japón. Ni más ni menos que un queso semicurado. Ya ves. Y una paleta y unos jamoncitos de estos de Lisona. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero qué gran entrevista, ¿eh? Gran entrevista, sí, sí, sí. Yo es uno de los momentos que recuerdo con más cariño de este Arcadia Gamers. Sobre porque... todo... Seguro que lo he dicho más de una vez, pero personalmente, lo que me está dando Arcadia Gamers año tras año, me lo da pocas cosas en esta vida, ¿sabes? O sea, la posibilidad de conocer a gente tan maravillosa como la que estamos conociendo, no solo oyentes, que de verdad que uno se alegra de conocer a tantísima gente tan maravillosa, ¿no? Sino que además, el hecho de conocer gente del mundillo, el hecho de conocer a gente, programadores, gente, no sé, de verdad que hace ilusión. Sí. ¿Sabes? De verlo desde la barrera a estar allí, ¿no? Y es algo que poquito a poquito, con el crecimiento de este programa, hostia, pues hace ilusión. No sabría expresarlo mejor que con esa frase, hace ilusión. Ay. ¿Seguimos o qué? Seguimos, sí. Ay. Qué bonito. Que te pones tierno y estás tierno, insoportable. Un poco tierno, más sí. De lo habitual. Bueno. ¿Qué? Siguiente apartado, random llamadas. Random llamadas. ¡Hala! ¡Logro desbloqueado! ¡Hablando con el micro abierto! Estaba saludando al Coco. ¡Coco! ¡Pásate por aquí! ¿Dónde y, oye, por cierto, el que autor tenemos... de la piña del Coco. La piña del Coco. Se ha puesto unas gafas de sol. Sí, sí, las gafas de sol de la piña del Coco. ¡Coco! Muy buenas. Y tenemos a Jona también, que no hemos dicho nada. ¡Jona! Buenas, buenas. Hola, Jona. Oye, Coco, ¿qué, ¿sabes qué comentan en el foro? ¿Qué comentan? Si el Coco existe. ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Sí, ¡golpe bajo! Sí, sí, dicen... el. No sé a qué viene, que dice el Chusi, dice, hostia, ¿existirá el hombre del saco y el Coco? Y digo, hombre, el coco existe. Y es de Sardañola. Sí, y el Sandor sí. Ayer me pregunta, ¿lo del Coco iba por alguien en concreto? Y digo, coño, pues por el Coco. Digo, ¿la piña del Coco te suena de algo mínimamente? Claro, claro. Coco. Pero si últimamente hasta posteo a veces. Claro, Coco. Más soy el fan número uno de la chica del Puyo sí, Puyo. Sí, sí, sí, que tú estabas ensayando y ha salido la chica del Puyo Puyo, Coco. Hostia. Así que tendrás que bajarte el podcast. Lo haré. Lo haré, dice aquí el... Las random llamadas. Random llamadas. Oye, qué grandes recuerdos de llamadas. Yo, mi number one es ni más ni menos, como no podía ser de otra manera, Alberto Durense. Alberto Durense, sí. Hombre, es que son muchos años ya, llamando aquí el amigo Alberto. Luego, con cariño, recuerdo la llamada aquella de Alan. Una semana era Nintendo a muerte, acérrimo, y la siguiente semana en la presentación de la Wii, donde yo ya vaticiné lo que era el Wii Mando y nadie me creyó, él sí me creyó, y cambió de rumbo. ¿Se asustó? Una conversación que rescataremos más adelante con Chache de... ¿Y cuándo sale el Pro? Sí, sí, eso, espera. Esa conversación con Chache de, Chache, estoy abandonando el barco, y Alan, que sí, que lo abandonaba, y al final lo abandonó. Sí. Luego... Canucles. ¿Os acordáis de la primera llamada de Johnny BCN en Arcadia Gamers? Yo no. ¿No os acordáis? No. ¿No suena una Wii rota por un perro? ¡Oh, es verdad! El perro Sonier. No me acuerdo. Tú no estabas en ese programa. Ah, pues. No estabas, es verdad. Fue un programa que vino nuestro amigo Sacred Jean, aquí al programa, que analizamos Phoenix Wright, además, el primero. Y Johnny nos llamó porque su perro alias Daxter... Por eso de ser un perro Sonier que se carga las consolas de Nintendo, pues se cargó la Wii. Esto no lo tenemos, pues no he conseguido capturarlo bueno, como querría. Lo explicamos. Pero eso es lo que hay. Os vamos a poner la primera llamada así random, que recordaréis porque hace relativamente poco de esta. Así que pista número 9, hacemos. Parece ser que tenemos la primera llamada de la temporada. ¿Quién tendrá el honor? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, tardes. ¿Quién es? Daniel Fernández. ¿Quién? Daniel Fernández. Daniel Fernández. Sí. ¿De dónde? De Sardañola. ¿Y qué nos cuentas, Daniel? Un oyente de Sarrañola, vete tú a saber. Esto es muy raro, ¿eh? Esto, aquí hay gato encerrado. Aquí gato encerrado. Están llamando desde aquí detrás, me parece. ¿Cómo de ahí atrás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo yo? ¿Qué dice? ¿Cómo que qué digo? Total, que va a opinar del BioShock. No, no, yo quiero hacer una pregunta. A ver. Yo quiero saber cuándo va a ser el Pro 8. ¿Cuándo sale el Pro 8? Pues el mes que viene. En octubre. ¿El mes que viene qué día? Hostia, pues ahora sí que me has pillado. El mes que viene. Entre el 25, me parece. Sí, como siempre. Vale, vale. Con ganas de que salga ya. La demo está... Una cosa muy importante es que la demo ya está disponible tanto en PC como en Xbox 360. Lo tenéis en el bazar para descargar. Uh-huh. ¿Algo más, Daniel? Hombre, mandar un saludo. Ah, muy bien. Se ha cortado. Bueno, ¿y cuándo sale el Pro? ¿Cuándo sale el Pro? El 25 de octubre. Sí, el 25 de octubre. ¿Podemos recuperar ese corte? ¿Se ha cortado el Papa? No, es que no hay más en el archivo. Pues ese ha salido defectuoso. No había mucho más, no. Acababa casi ahí, en realidad. O sea, cuando sale falseando llamadas. Falseando llamadas. Chache no se acuerda. Yo no me acuerdo de eso. Edu tampoco se acuerda. Porque claro, aquí me he querido marcar el factor sorpresa de esta llamada. Vale, va, pues vamos a escucharlo. Explico un poquito la situación. ¿Lo explicamos después o...? No, mejor ahora, porque si no la gente no lo va a entender. Vale. Super Nintendo contra Mega Drive. Ay, Dios. Voto por teléfono. Explicamos ya las bases de paso para el último programa de esta temporada. Recordamos, por enésima vez, Nintendo 64 contra PlayStation contra, espero, Sega Saturn. Se puntualizan los votos con la gente llamando por teléfono a Arcadia Gamers 935805251 y el que acaba con más votos gana. Un gamusino, podríamos decir que gana, porque no gana otra cosa. Porque no vamos a ir a Sony o a Nintendo o a Sega diciéndoles, oye, habéis ganado en un programa de Sardañola Radio. No, sería absurdo. Pero el caso es que, claro, habían dos posturas, Mega Drive y Super Nintendo en Arcadia Gamers, ¿no? Chache y Edu con Super Nintendo y Cristian y yo con Mega Drive. Y Mega Drive estaba perdiendo de paliza. Así que alguien tuvo que recurrir a sus malas artes para que Mega Drive intentara alzar el vuelo. Bueno, volvemos a estar aquí. Esta canción que nos ha puesto Javi Kun, sin avisarnos, ha sido una sorpresita de Terranigma, un juego que queremos muchísimo. De Super Nintendo, un RPG de Super Nintendo, efectivamente. Es que no hay. Ponemos pitidos. Se repite la tónica del programa, es algo que no se puede superar. Sigamos hablando, vamos a intentar un poco hablar de, pues, de juegos de. Vamos a hablar de juegos de carreras, ¿no? Juegos de velocidad, simuladores. Quiero decir que, a ver. ¿Tenemos llamada? ¿Otra llamada? Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Es Arcadia Gamer? Esto es Arcadia Gamer. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Cómo te llamas? Cuenca. ¿Te llamas Cuenca? No, llamo de Cuenca. Llamas desde Cuenca. ¿Y cómo te llamas? Juan. Juan de Cuenca. Juan de Cuenca. ¿Por quién votarías? Por Mega Drive. Por Mega Drive. Sí. ¿Por qué? Oye, Juan de Cuenca, ¿tienes por casualidad algún familiar de Tony? No. Sonic, me gusta el Sonic. Adiós, gracias. Coño, contestación rápida. Vamos a ver. Yo me planteo esto porque simplemente veo una silla vacía en esta sala. Ahí da el lavabo. Tenía vale. No se me recordaba pues, a la próstata. Pero bueno, supongo que habrá sido. Creo que tenía que se le parecía mucho. Ha votado por Mega Drive. Ha dado un motivo Sonic. Ha dicho Sonic y se ha ido. Claro. ¿Qué quieres? Tenemos otra llamada, me parece. Buenas noches. ¿Sí? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿de dónde nos llamas? Las Palmas. ¿De qué? Las Palmas, mi niño. De Las Palmas, mi niño. A ver, muchacho, ¿qué pasa? Mega Drive. Mega Drive, ¿por qué? Sonic. Adiós. A ver, espera. Vamos a ver. Aquí me parece que hay un puchero. Aquí hay algo raro. O sea, nadie llama a Mega Drive durante... No ha llamado nadie. Vamos a ver. Y ahora presentan dos. No puede ser. A ver, tenemos aquí dos votos más. ¿Cómo está el tema, Cristian? Está mal. 12 a 7. 12 a 7. Está subiendo Mega Drive como la espuma. ¿Otra llamada? ¿Sí? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Buenas? ¿Sí? Sí. Hola. ¿Tu nombre? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Pedro. ¿Otra vez? ¿Otro Pedro? De Cuenca. A ver, nos ha llamado. que me agarráis. Que no. A ver. Oye, ¿eres Tony Chan, verdad? No, no soy yo. ¡No jodas, Tony Chan! ¡Tu voz te delata! ¡No has cambiado de voz! ¡Nos has dicho que ibas al lavabo! nos, Tony Chan nos ha dicho que iba al lavabo y lo que se ha dedicado colgado. Es a irse al teléfono, a ponerse... Ahora míralo cómo llega aquí al estudio. Muy así bien. Así que falseando, ¿eh? ¡Se falsean las llamadas! Como diría nuestro Pepe Navarro, ¡se falsean! ¡Hijo puta! No he hecho nada. Bueno. Y al lado. ¿Tú qué dices para empezar un programa así? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Legalmente. ¿Cómo que legalmente? Porque eso es un ilegal de mierda, ¿eh? ¡Ah, qué asco! Vale, era yo. ¡Joder, hostia! Es que no ves que nos están pegando una paliza. ¿Qué querías que diga? Es lo lógico. Joder. Bueno, borramos 3 puntos del casillero de Mega Drive. ¿Hay 3? Sí, Pedro de Cuenca, Juan de Las Palmas y Pedro de Cuenca. Sin cambio de voz. Creemos que... sin cambio de voz. Poca imaginación, ¿eh? Tiene el pavo este. Ay. Bueno. Y le doy aquí, hijo de puta, oye, así por la cara, ¿sabes? Cómo se cebaba contigo, ¿eh? Sí, pero sí. Tenías razones. Tú querías adulterar el concurso. Claro. Es que estábamos perdiendo ahí de paliza, tío. Y ahí había que hacer algo. Había que es hacer que era un hijo puta. Hijo de puta, hijo oye, de oye, puta. Mi madre ahí, pues pillando. Y tu madre, mi madre, ¿qué te ha hecho, tío? No digamos palabrotas. No, es verdad, porque ahí quería llegar yo a las palabrotas. ¿Os acordáis esa época de la huchita y las palabrotas? Sí. Además fue justo cuando se marchó Cristian. Sí. Porque decimos... era el palabrotero máximo, Cristian. Sí, sí. O sea, aquí no lo habéis notado, pero Cristian era un mal hablado. De pelotas, bueno, vamos. Nosotros tampoco nos quedamos. No, sobre todo Edu, ya ves. Nada, bueno, 20 entonces, segundos de nosotros, corte, 6 hijos de puta. Cada vez que decíamos una palabra, poníamos 50 céntimos encima de la mesa, que nunca los poníamos. No, era mentira. Era mentira. Ya lo adelantamos. Sí, era así de fácil. Y, así de cutre. Así de cutre, y de hecho, pues no hemos corregido mucho el tema. Seguimos diciendo palabrotas. Oye, no a un nivel tan exagerado como antes, ¿eh? A ver, no nos podemos permitir. Está feo, es feo. Es pero feo. Bueno, a las 12:30 de la noche, pues una palabrota, pues yo quiero decir, si te ponen Operación Triunfo de sobremesa, pues joder. ¡Pam! ¿Por qué no podemos decir palabrotas nosotros a las 12:30 de la noche? Claro, tío. Claro. ¡Qué bueno! A ver, llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Soy Wasabi. Wasabi. ¿Qué pasa, chavales? Wasabi. Buenas noches a todos. Wasabi, presentes. Tío. O sea, vale, porque nosotros te tenemos muchísimo cariño y demás, ¿vale? Pero de cara a la audiencia, decir que Wasabi es el creador de la canción del reencuentro entre Wii, la Wii sí. Y Chache. Así que gracias, Wasabi. Nada, hombre, yo he felicitado por estos 100 programas, tío. Muchas gracias. Wasabi, muchas gracias. Deciros que tenía preparado una cosita, tío, pero la garganta me ha estado traicionando. Bueno, y no quería forzarla. Ya para y otra era sí. La versión del Chiquili 4 para Arcadia Gamer. ¡Hostia! Venga, va, anímate. Y no, la letra está, lo que pasa es falta que la voz funcione, macho. Venga, va. Me está presionando. Wasabi, una cosa, dime. ¿Estás en tu casa? No, estoy en el coche. ¿Vas a llegar a tu casa en breve? Sí. ¿Cuánto es breve? Breve, 10 minutos. 10 minutos, ¿por qué no nos la envías por email y la cantamos? Que debe ascender equipo, tú sabes, todo el rollo. A lo mejor no me da tiempo, ¿eh? Vale, la semana que viene, cuando acabe Eurovisión. Sí. Mira, planeado cantarla yo. Claro, pues mira, la semana que viene. Y hacer el atentado musical, sonoro y al buen gusto, sobre todo esto último. Sí, eso siempre. Es que de Sevilla solo vienen cosas buenas. No estáis en la Champions, pero... Wasabi. Wasabi. Porque, vamos, este año ha sido para olvidar, esta temporada. Bueno, pero es lo que tiene, hombre. Habéis pasado por malos momentos también. Sí, ya, por eso lo digo, ¿eh? Porque lo que nos ha pasado a nosotros no lo ha pasado a nadie. Mucha gente. Totalmente aquí, ¿sí? De acuerdo, Wasabi. Del Betis también Mancapier. Lo último, para que no extenderme demasiado. Sí. Y es que decirle, Sander, te he vuelto a superar en puntos de logro. Wasabi. Todos 70 puntitos nada más, Wasabi. Pero bueno, te he vuelto a superar. Oye, Wasabi, ¿nos vemos en julio en el último programa de Game Over o qué? Va a ser muy difícil, tío. Ten en cuenta que yo ya vivo solo, tío. Vivo solo y todo lo tengo que pagar yo, tío. Claro, ya no es como antes. Vaya. Bueno, que sepa Wasabi que Sandor te ha podido adelantar, pero... Baja el volumen, cero. Le adelanté anoche, vamos. Así entre tú y yo, Sandor ha hecho como... cheto. ¿Cómo? Ay, ¿Sandor ha hecho cheto? Hombre, mira el Gears of War. Mira el Gears of War, Wow, me decepciona. Dime tú si eso es posible, en un día tantos logros. 10.000, tío, en un día, se cargó, sí. Sí. Por la face. Por la face, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, Wasabi. Yo voy con Wasabi, ¿no? Yo voy con Wasabi. Ay, pues ya bueno, amigos, pues...

Venga, que te escuche, que cómo te bajas la cremallera. Un momento. No, no te rías. Te voy a azotar en el pompis. Pero bien fuerte. Nalgas. 3, 2, 1. Toma. ¡Ay! ¡Hala! Ha llegado ya vía wifi. Si llega vía wifi, llegará poquito tarde, ¿eh? ¡Hala! Nada, la notará con lag. Ha llegado como los golpes de vuelo de dragón, que se daban a través del aire. ¡Qué grande, Goku! ¡Que hacían flash! ¡Qué grande, Dragon Ball! Pues nada, bueno, Sandor, te vemos por el foro. Sí, lo mismo digo. Vale, muchas gracias, Sandor, de verdad. Gracias. Venga, a ti, hasta Buenas luego. Noches. Lo tenemos en directo. La sintonía de Sandor, por favor, Ceros, cuando puedas. ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcaia Gamer! Digo que está el micro abierto, hombre. Lo abres con el coco, hombre. Pero vale, háblalo. Se cumple de lejos, ¿eh? En breve. El lunes viernes, ¿no? Que te pillo, Julandrón. ¡Hola, Sandor! Hola. No te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba. Sandor. Ni las dos o tres puñaladas traperas de antes. No, joder. ya. Es que saco el látigo, Sandor. Que saco el látigo. Bájate los pantalones. Espera, don Camilo, que usted ya tendrá después. Ya ha visto todo el percal, ¿no? Ah, sí. Y además he visto un corte extra. Un corte de pista 17 que yo no lo había puesto. Vale. Uf. Lo ha puesto usted, supongo. Por supuesto. Hostia. ¿Cómo se pone eso? Bueno, el caso Sandor, antes de que se vaya la gente del chat, dinos la gente del chat. Sí, porque la verdad es que hoy hemos tenido bastante gente. De sí. hecho, ha habido picos de 45 y 50 personas. Ya lo he visto ya, por eso te digo que antes de que se vaya la gente, porque es un poco tarde, nos sí. digas la gente que hay en el chat. Seguimos sobreviviendo. Ace Vader 0. Ué. Arcadia Gamer 100. Ué. Barrio. Ué. Vitelchusi. Ué. Cayu. Ué. Chocho Rastas. Ué. Clopeci AFK, Daikon X, Demol, DGJK, FTDT Felicidades, Feeling, Gaoka, Koopa Conan, Legend Link, Lezuk, Lijapollas más. Por favor, a los del chat, dejad de decir mi nombre. No. Seguimos. Sí. Metálico. Sandor, no, por favor. Sandor, no. Ataque de risa, no, por favor. Va, serénate. Sandor. Silencio, por favor, que se nos va. Isako, dile algo. Isako, por favor, dile algo, que tú sabes. No. Vale. Estáis. Venga, sigue. Eso es Camino Zen. Mis Suoner. Bien. Osano a Grok. Otoko Oidon. Ué. Saeva. Ué. SG Bolt. Ué. Skate FMA. Ué. Solrak 23. Skate FMA. Skate FMA. Que lo sé yo. Yo qué sé, cómo se dice. Yo qué sé. Sí, no, tranquilo, es por ti, Sandor. Vale. De Fog. Ué. Titus 1690. Ué. TKO Beat. Ué. Ulala la guapa. Ué. Y Score 21. Ué. Y no hay más. Bueno. Y Sandor Mola. Ué. Y Anti-Spam. Bueno, Anti-Spam. Muy bien. Oye, Sandor, ¿y cuánta gente hay ahora mismo, entonces? Ahora mismo un total de 32. Y me estás diciendo que han habido hasta 50, ¿no? Hasta 50. Lo cual es un súper logro desbloqueado, me temo yo, ¿eh? 50 personas en el chat. ¡Oh! 100 puntitos. Bueno. 100 puntitos, ahí. Bueno, la idea habría sido que hubieran llamado, pero bueno, no me han hecho caso. Nos podemos quejar de llamadas. ¿Qué nos traes hoy en el programa, Sandor? Nada, hombre, la verdad es que había preparado esto típico texto pequeñito, para con mucho jabón, como diría Chache, pero sí. Después de las puñaladas que me habéis metido. ¡Venga! ¿Crees que tengo ganas? ¡Sí! Por cierto, qué bueno lo del abuelo, ¿eh? Hay que rescatarlo para el resto del programa. ¿Cuál? El abuelo. Pues eso me gustaría a mí. Sí, sí. Eso me gustaría a mí, porque esto es época antes de Sandor. Esto es como Jesucristo, antes de Sandor y después de Sandor. Joder, así suena incluso más. Bueno, pues tienes unas líneas, ¿no? Bueno, básicamente deciros, en primer lugar, que gracias. De nada. Gracias por estos 100 programas. Gracias por estas 200 horas, por vuestros análisis, por vuestras idas de olla, por todos los personajes que nos habéis dado a conocer. Por decirnos que somos nadie. Pelota. Bueno, pelota. Sigue así, sí. Yo aquí había puesto gracias a Cristian. Pero lo he tachado. Buena. Pero tengo que darle las gracias por algo. ¿Por qué? Porque he visto su foto y me ha dado un nuevo significado a la expresión pezón galleta. Es así, pero... ¡Zas, en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. Sí. Bueno, que gracias a Higun, aunque tampoco esté, a Chache, a él, a Ceros, a... En el general, porque hemos aprendido de lo que es una competición de tazos. ¿Se acuerdan de la competición de tazos? Sí. Uy, qué grande era, ¿Y Tony? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, sí. Sí, hemos aprendido cómo Nintendo puede ilusionarse y desilusionarse con los momentos Chache. ¡Qué grande! Hemos aprendido también la bipolaridad de Tony, que se cagaba en la 360 y ahora vamos, no caga con ella. Y que 360 es la clave, caga con Dios. El kawaii, me encanta. Nos hemos vuelto sordos con el Japón. Hemos acabado hasta las narices del me han dado. Hemos aprendido nuevos refranes, nuevos significados de Quijote y Sancho. Hemos escuchado cómo os cabréis cada vez que sale la canción de Litori y Yanai Chulo. Que sí, pero guardadlo para ocasiones especiales. Hemos escuchado también cómo os cabreabais cada vez que salía la canción del Terranigma. Que 20 programas siguen con la canción del Terranigma. Nada. Tan solo en resumen, que gracias también a Tony. Porque recordad que aunque ya llevéis 100 programas, no tenéis que olvidar de dónde venís y por lo tanto a dónde vais. Muchas felicidades de mi parte y de todos los oyentes de todo el mundo. Gracias. ¡Bravo, Sandor! ¡Precioso! ¡Verdad! ¡De corazón! ¡Gracias! No, en serio, Sandor. Muy bonito, joder. Y es hora de explicar de dónde llega Sandor. ¿De dónde llega Sandor? ¿De dónde llega Sandor? Pues Sandor llega en esa llamada que acabéis de escuchar. ¿Qué? Yo llego de mi madre, ¿no? Pero, ya, pero ¿cómo recalas en Arcadia Gamers? ¿Qué diría aquel? ¿Cómo? Desde el otro lado, un post de spam del otro lado sobre podcast de videojuegos. Y Sandor aparece leyéndose... Sí, básicamente porque se cagaban en vosotros. Sí. Decían que los champiñón era mucho mejor, así que empecé a escucharlos todos. Ay, qué bueno, sí. Bueno, estaba todo. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de la temporada pasada, Tony? Hombre, ¿Te acuerdas de Saviola? Sí, hombre, Saviola. Y Sandor llegó en verano casi a la vez que Saviola al Real Madrid. Y yo decía, Sandor es Saviola. Y creo que este año se confirma que Sandor es Saviola. No, hombre, no. Es un chiste futbolero que creo que Sandor no lo ha cogido. Sí, lo he cogido, pero ya el nivel de mala leche. Pues que estaba huevo, Sandor, dime que no. Es que si te hubiera dicho Robén o algo, no. Yo es que esa viola le tengo aprecio, así que tómatelo también como que te tengo aprecio, Sandor. A pesar de todo, te queremos, Sandor. A pesar de todo, mira, yo qué sé, sí. Intenta regalarlo. Sandor, entonces, a ver, llegas a Arcadia Gamers, ese mítico programa de BioShock. Presentación de Halo 3 un martes por la noche. Dígame, don Tony. Sí. ¿Va a ser BioShock el juego del año? Sí, Preguntándoselo al señor Grexius. Uy, bien, Sandor, digo, espero que digas el nombre, porque. Creador de Mass Effect. Si es que hay tantos momentos, tantos gloriosos momentos de Arcadia que nos habéis hecho pasar. Tantos. Y cuántas risas, Sandor, nos hemos pegado. Sí. Sandor. Entonces, resumiendo, aquel Halo 3, aquel BioShock, así que nada, Sandor, me temo que hoy nos despedimos y te dejamos con el corte que sabes que va a salir ahora. Yo tan solo dejadme decir una cosa. ¿Ibas borracho? No,

allí estaré, perdona, allí estaré, tú no. Yo, oye, tú, ¿quieres colgar a este payaso, Cero? Tú en casa. Total, Sandor, que muchas gracias. Y yo nada, creo que de parte nada. De todo el equipo, bienvenido a Arcadia Gamers. Claro que sí. Muchas gracias. Ahora, oficialmente. Y nada, Sandor, que dale duro, dale duro al vino. Un saludo. Oye, cabrón. Dale duro. Esto, un saludo muy, muy especial a la gente del IRC, a toda esa gente que me ha apoyado para que esté hoy aquí con vosotros. Vamos, en resumen, que me preparo aquí un discurso como el de Pedro Almodóvar cuando recogió el Oscar. Venga, si va. Si no os importa, no sé si dejadme una media horita de programa, a mí no me importa. Adelante. Nos vamos a quedar aquí nosotros pelando la pava. Vale, pues venga, pues si no os importa, quería agradecer aquí mi presencia a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Palma, a la Virgen de la Concha, a la Virgen de la Roca, a la Virgen del Muro, a la Virgen del Ladrillo, a la Virgen del Cemento, a la Virgen del Pelo, a la Virgen de la Coleta, a la Virgen de la Pinza. Sandor. ¿Qué? ¿Tantas vírgenes? Déjala que siga, déjala que siga. Sigue, sigue. A la Virgen de la Camiseta, a la Virgen de la Camisa, a la Virgen del Sujetador, a la Virgen de los... Bueno. Se nos ha ido la conexión, intentaremos restablecer la conexión con Sandor. Sí, sí, sí. En fin. Oye, que Square Enix, ¿no? Square Enix. Que nos vamos con Square Enix y Kingdom Hearts. Ay, Square Enix y Kingdom Hearts. Y le tuvimos que acabar cortando. Ceros. Después de todo esto y todo este tiempo, al fin y al cabo, todos hemos acabado teniendo sintonía menos tú. Tony, sí, cierto. Cierto. Todo sin sintonía. Qué pesado lo de las sintonías. ¡Está borracho! Hoy, hoy. ¿O no? ¡Iba borracho! Pero, borracho. ¿Iba borracho? Iba absolutamente borracho. ¡Ay! Gente, que sepáis que ya está en el foro la encuesta sobre si Sandor iba borracho o no. La pregunta es la siguiente. ¿Perdería puntos Sandor en un examen de alcoholemia esa noche? De momento, en cosa de un minuto, 6 personas han dicho que sí, una que no. No sé cómo irá ahora, pero ahora puede ir perfectamente 15-1. Uno de Sandor, por supuesto. Uno es Sandor. Otro mail mientras llegamos a la siguiente última sección de corte. Sí, sí, sí. José Antonio Herrera, Osano. Ante todo, saludo, gente de Arcadia Gamer. Soy uno de esos oyentes que os conoce a través de Game Over, y uno de tantos. Y puedo decir que fue todo un gran descubrimiento. Para no enrollarme, solo os diré que de todo, desde los personajes, el perro Snake, Book, Cell, Agumon, Dumbledore, los momentos de Chache, los logros y todas las ideas de olla que se os ocurren y soltáis en directo, os hacen un programa con carácter propio y que espero que sigáis ahí durante 100, 200 y 300 programas más, hasta el infinito y más allá. Un saludo y gracias por darnos 2 grandes horas de entretenimiento todos los martes. Pues muchas gracias, Osano. Muchas gracias. Que sí. Muchas gracias, Osano. Vamos ahora con el último corte, la última sección de cortes del especial de hoy de 6 programas. Temazo de Terranigma. Vaya mierda. Como no podía ser de otra manera. Vaya mierda. Y la última sección es la de los personajes. Evidentemente. Si algo caracteriza a Arcadia Gamers es precisamente quizás los personajes y la música que pone aquí el amigo Edu. Pues hoy han venido todos, o bueno, muchos han resucitado, hemos buscado las bolas de Drac, las bolas de dragón, para resucitar. Han venido los que han podido, vamos a pasar vamos a pasar a saludarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, GTAero. ¡Hola, Nen! Bueno. ¿Qué pasa? ¿Has salido GTA 4, no? Bueno. estarás contento, GTAero. Joder, 2 años muerto y me despierto, me voy a la tienda, al City Game, y me encuentro ahí el GTA 4, y la Play 3, ¡guau, guau! ¿Has disfrutado? ¡Hombre! Ahí con el Nico, con las putas, con los coches. Madre mía, ¿cómo lo he pasado? ¡Guau! El Kie, el Nico el Kie, ¿eh? El Kie. El tío resucitado. Oye, oye, entendemos por aquí, ¿no, Ya veremos. Engage muerta. Conectamos un momento con el cementerio. ¿Qué, qué, qué? No entiendo. No entiendo nada. ¿El cementerio? ¿Qué dices? Felicidades. Felicidades, felicidades. Ay, el también tenemos por aquí a alguien muy carismático, el Fuerro Repelido. ¡Hola! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Oye! Sí, ¿vas a postear por los foros el programa 100 de Arcadia Gamer? Sí, sí. ¿Os puedo contar una cosa muy rápida? Sí. ¿Sabéis que Alberto de Urense, la semana pasada, dijo eso del FIFA y el Pro? Sí. ¿Sabéis que ha saltado la noticia del otro lado? Sí. ¿Y del otro lado hablando de esa fuente fiable? Ahí está. Y en otro blog, Alberto. Manteniendo. Ha perdido. Manteniendo bien alto el listón. ¡Drinkas muerta! Tiene así como que frío. ¿Tienes frío, Drinkas Muerta? Siempre. ¿Dónde estás? ¿En el Polo Norte? No lo sé. Se ha reiniciado, lo sentimos. Se sobrecalentaba tanto. También tenemos, atención, al Chip Cell. Buenas noches, chicos. Oye, el Hace increíble, ¿eh? 4.5 en IGN. Vaya juegazo. 4.5 en IGN. Campeón. Sería una mierda. Ya lo pasa. La verdad es que o sea, lo dijo. Llevo aquí para felicitarlo. Y vengo aquí a añar. Y vosotros echando mierda. Anda que os follen. También el Final Fantasiero. ¡Buenas! Bueno, Final Fantasiero, estarás contento, ¿eh? 100 programas. Y Final Fantasiero es oficialmente el único que ha sobrevivido. ¿Sí? Claro. Sí, sí, porque claro, el bug desapareció. Tengo poderes, ¿o no sabéis? Claro. Lázaro. Pero eso claro. porque bueno, tiene a su pareja, ¿no? No, no es su pareja. No, no es su pareja. Esa puta me engañó. No lo sé. No esa lo sé. Puta me engañó. Me encantas todavía. Sí. Joder, ¿en qué quedamos? Te confundo. ¿Te estoy confundiendo? Sí, mucho. Bueno, Tifa, hola, por cierto. Buenas. Bueno. Ya he saludado antes, así que nada. Bueno. Sí, ¿Mato? Antes he saludado el de verdad, además, la de verdad. Luego tenemos la Wii. El espíritu de la Wii y de la Chache. ¡Chache! Aunque últimamente está contenta, porque Chache... Sí, porque juego mejor al Mario Kart. Y ¡me vuelve a tocar! Y hay un torneo. La semana que viene empezamos el seguimiento del campeonato que está organizando Javier. Sí. Sí. ¡Me tocan! Sí, mucha gente además. ¡Soy utilizado! ¡Te tocan, Wii! ¿Te gusta que te toque? ¡Mucho! Bien. Hola, buenas noches. Hombre, Narutar, que has estado últimamente como... ¿Qué tal? Como que has estado en la COPE, ¿no? Últimamente, servicios jurídicos. En los servicios jurídicos de la COPE. Oh. Ahora estoy en los servicios jurídicos del Real Zaragoza. Ay, en segunda que división. Ha bajado a segunda división. Esto es una mierda, hombre, Narutar. No gracioso. Ahí estamos, bien. Siguiente. El rey don Juan Carlos. ¿Sabes que nos podrían...? Oye, ¿esto qué es? Don Rey, ¿sabes que nos podría haber metido en la cárcel por lo que hicimos hace unas temporadas de matarle a sangre fría? Pero, ¿qué dices? Si soy un personaje, Antonio. Es que eres tonto, ¿eh? Te voy a denunciar. Bueno, ya. Si mira la que le liaron al juez por estar follando el príncipe y Leticia, imagínate lo que nos liarían a nosotros por matar al rey. Llama, injuria a la corona. Llama a la hermana de Leticia, la Tedma, que ahora tiene un pollo montado con los medios. ¿Qué ha pasado? Ah, ya te lo explicaré luego. Ya verás que es rollo más chulo. Don Torrente. Chaval. Os voy a fichar para Torrente 4. Ven aquí. Toma. Ay, yo echaba de menos las collejatas. Ay, el Torrente. Ay, Torrente, el Atlético en Champions, ¿eh? Oye, alguien importante aquí, ¿eh? Alguien importante. Baja el volumen. Lo reservamos. Mira, a ver, Book. ¿Qué pasa? Es que ya no me acuerdo de cómo era mi voz. Así, exactamente así, Book. Oye, con la voz de esa hija de puta. Esa. Vuelve al tonillo ese del Book. ¿Qué te pasa, Book? Ya que tardado. Ya te veo. ¿Y qué ha sido de ti, tío? Nada, últimamente. Rainer Hace, Final Fantasy. Si es que últimamente está muy ocupado. Está muy ocupado. Papá, ¿está ocupado? Está ocupado. Siguiente, ¿dónde? Dondi, que se ha hecho el trofeo Dondi Estefano, lo sabe, ¿no? Di Estefano, ¿no? Que lo ha ganado Raúl González Blanco, sí, el 7 de España, que no va a estar en la Eurocopa. ¡Ay, Don P! ¡Sí! Evidentemente, ¿Dumbledore? Sí, es que estaba entretenido. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Vaya lapo! ¡Qué asco! ¡Perdón! ¡Cae la baba, Tony! ¡Que me cae la baba! ¡Veo la tienda de campaña! ¡El torneo de los magos! ¡Venga, va! ¡Agumón! ¡Agumón! ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí Agumón, ¿qué se cuenta usted? Oye, 100 programas ya, ¿no? Sí. ¿Y yo cuántos estuve? 80 y largos, ¿eh? Fue usted de los primeros, no el primero, no obstante. ¿Y por qué aparezco en el último minuto del programa? ¿Qué último minuto? Casi, ¿no? ¿No? Bueno, está, queda un poquito. Tenemos también a Funspot. Sí, aquí estamos también. ¿Qué tal, Funs? No me habías puesto en la lista de personajes. No pasa que nada. Te respeto tanto, Funs. Claro que sí, tanto. Yo soy para ti... Un tío que lleva 305 programas ya. Claro. Es importante, ¿no? Sí, para sí, por supuesto. Claro. ¡Y saco! ¡No! ¡Saco! ¡No te mueras, Saco! Ahora que te presentamos, Saco. Ahí, con nosotros. Medio sanito. Sí. El perro de Snake. Oye. ¿Qué pasa, perro? Vaya programa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hoy no hay análisis o qué? No, ni noticias Metal Gear. No hay noticias Metal Gear. No. Se nota. Sí, ¿por qué? Porque yo también tengo sintonía y tal. Y todos nos quedamos también hace 3 meses sin el tema de la sintonía. Pero como eres tú el único que no tiene. Y evidentemente, Don Camilo. Don Camilo. Don Camilo. Don Camilo. Camilo. Don Camilo. Luego, luego vengo, amigos. ¿Por qué, don Luego Camilo? Vengo. ¿Por qué? Fantástico. Luego vengo. Seguir con el programa, chicos. Bueno, pues yo pediría que subiera de nuevo a la sillita el perro. Aquí, venga. Con aquí. Sus enormes... ¡Ah! Sí. ¿Qué pasa, perro? Con las perras con tutú. Me las he traído para recuperar viejos momentos. ¿Ah, sí? Las perras con tutú. Sí, sí, sí. Y recientemente, la polla pistacho. Sí, sí, la polla el pistacho. El helado del verano. Sí, sí, la polla pistacho. Las perras con tutú, el perro de liquid. Cacahuete con foie gras. ¿Cacahuete con foie gras? ¿Cómo, perro? Es una nueva... Sí, ¿what? Helado de cacahuete. ¿Con foie gras? Sí. Qué duro, ¿no? Qué sí. Chungo. O fluido vaginal, como prefieras. Eso. ¡Qué asco! Podrías montar una heladería, perro. Oye. ¿Qué? Dime. ¿Tienes corte para mí o qué? Sí, tenemos un cortecito. ¿Me estás esperar? Tengo un cortecito para el perro. Venga, pues yo quiero escucharlo. Venga, va, perro. Espero que sea... Y después contamos la historia del perro, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Qué pesado con mi historia! Joder, perro, es que... ¡Eres pesado! Hemos escuchado un corte al principio del programa donde yo hacía... Y hablaba como si fuera gilipollas. ¿Te acuerdas, perro, cuando hablabas como si fuera gilipollas? Sí. Y hacían... Sí, vamos a poner el corte ya, de verdad. Pon el corte, qué asco. Soy el perro de Snake. Y estoy aquí para preguntarte algo. ¿Está el jugador de videojuegos obligado a permanecer informado? No, dice el gran vendedor. Cuanta más información, menos juegos basura venderemos. No, dice el gran medio de comunicación. La variedad de información genera diversidad de opiniones. No, dicen los grandes empresarios. Muchas fuentes acabarán haciendo dudar al consumidor. Yo escupo en todo esto. En su lugar, yo escogí algo muy diferente. Yo escogí algo sincero. Yo escogí Arcadia Gamers. Un programa que mezcla la información con el humor, donde el oyente se siente identificado, donde el aficionado halle el consejo sincero y sin tapujos de gente normal, como tú y como yo, que no quiere engañar a nadie, que los videojuegos son demasiado divertidos para tomárselos en serio. Es algo en lo que creemos. Durante 2 horas vas a sumergirte en un mundo paralelo, capaz de lo mejor y de lo peor, pero en todo caso, fascinante. Bienvenido a la tercera temporada. Ay. Bonito, perro. ¿Ves qué? Épico, épico. A ver, muy épico. Esta temporada empezó con esto, a ver si lo entiendes. Por eso está siendo tan buena. Bueno, tan buena. Para lo que había antes, quiero decir. Claro. Entre la primera, segunda, pues esta tercera. Pues tiene una calidad. Claro. Un nivel. Un nivel. Porque estoy yo aquí locutando. Y en ese momento, pues hacía Bioshock. Sí, yo era Andrew Ryan. Claro, pues Andrew Ryan pues tiene carisma. Pues yo, pues. El perro tiene carisma, pues perro, qué menos que copiar. Pues ya está. Claro. Claro. Pues ya está. Muy bien. Muy bien. Me gusta el corte, Tony. Muy sí, bien. Te gusta, ven, te aquí, gusta. Chaval, ven aquí. ¿Qué? ¿Me das un cigarro? ¿Un cigarro? Claro. ¿Cigarrito, perro? Dame. ¡Un cigarrito! ¡Pah! Mira qué clásico, mira qué clásico. ¿Cuántos cigarros hacíamos esto? Desde que me pasé el tabaco del día, ni más ni menos. Sí. Perro, tú naciste diciendo Meryl. Yo nací así. Porque cuando Snake decía Meryl, en el Twin Snakes o en el Metal Gear 1, pues parecía que decía que ladraba. Meryl. Sí, sí. Y el perro al principio pues solo hacía eso. Meryl. Ya está. Meryl. Pero un día se le ocurrió pues decir palabras sueltas. Sí. La primera frase, la recuerdo con cariño. Dame cigarrito. Dame cigarrito. Sí, sí, así por la cara. Dame cigarrito. Pero fue un dame cigarrito como más duro, más... Dame cigarrito. ¿Sabes? Como dame cigarrito. Sí, exactamente. Ese es el tono, perro, ese sí, es el tono. Básicamente porque soy yo. Claro, claro. Qué bien imitas al perro, ¿no? Ah, sí. Hazme el perro, chache. No, en fin. Que eso, que... Estábamos comentando que el perro pues nació de ahí y comenzó a hablar y al final, mira, el experimento resultó salir bien. ¿Salió bien? Pues sí, soy, no soy un experimento, ¿eh? ¿No? No. ¿No? No. ¿Really not? Yo me haré con el programa, ¿lo sabes? ¿Sí? Más tarde o más temprano. ¿Qué me pasa en la voz, perro? Me haré con el programa, más tarde o más temprano. Suena, suena realmente snakero, ¿eh? Sí, sí. Suena, suena. Perro, ¿quieres decir algo? ¿Algo no. a la audiencia? No. Joder. Que dejen de escuchar y de perder el tiempo con nosotros. Y que estudien y algo. Que hagan otra cosa. O sea, la vida es muy bonita. Salir a la calle, comerse un helado y, no sé, pasear simplemente. Y fumar. Fumar es bueno. No es fumar bueno. Mola. No es bueno, mira cómo... Fumar mola. No mola. Sí que mola. Joder. Hala. Ya está. Ay. Bueno, pues estamos a punto de llegar al último trozo más el extra que ha puesto alguien. Sí. ¿Tú sabes algo, perro? Bueno, mientras lo vamos a... De esto, leo el último mail. Vale, vale, vale. Dice... Hola, polluelos. Es Carlos. Espero que os llegue este correo. Supongo que recibiré 50.000 como este para felicitaros. Pues no. Nos tres. Ha llegado tres. ¡Logro desbloqueado! ¡La verdad por delante! Pues este es el 50.001. Soy un oyente iniciado. Llevo como ya varios meses escuchando. Y la verdad, me lo paso teta. Me río un huevo con vosotros. He aprendido mucho sobre los videojuegos y las compañías también. He aprendido a odiar a Nintendo, me considero anti-Nintendero, aunque tengo que confesar, mi primera consola, por así decirlo, fue la Super Nintendo. Vengo escuchando desde que Kingman hacía esas llamadas tan raras y ataques a otros programas de la competencia, ahora parece que ya se ha moderado un poquito, en fin. No le conozco, me partía la caja también. Os considero a todos el equipo como un diccionario con patas, y no por las frases que suelta Tony de vez en cuando, sino por todo lo que sabéis sobre los videojuegos, aunque hay ciertas ocasiones que me quedo algo pillado con algunos juegos que comentáis. Por no saber ni pajolera idea de lo que estáis hablando. Pero bueno, gracias a las coñas y a los personajes ya míticos que tenéis en nómina, en el programa todo se entiende mejor. Solo me queda felicitaros y que continuéis siendo tan cojonudos. Es el primer mail que os escribo. Espero que no sea el último, aunque quizás me anime alguna noche y os llame al programa, aunque lo veo poco factible. Aunque si me regaláis una camiseta me lo pienso. Felicidades Arcadia Gamers hasta los 1500 o más. Saludos. Me quedo con esto, se queda con esta frase. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Es algo de lo que no nos debemos olvidar y eso en Arcadia Gamers está muy presente. Muchas gracias. Y eso es la página web. Demol. Demol, Demol. Demol. Muchas gracias, Demol. Di que sí. Combo. ¿Combo? Combo. Ala, ponla. Majo, ponla. No me dejes mal. Ahora. Ahora te veo, pilluelo. ¿Qué pasa, don pilluelo? ¿Pilluelo? Ay, amigos. Don Camilo, el primer corte seleccionado por usted es una crítica. Me dejáis al final del programa, ¿no? Sí, lo que no esperaba yo es el último corte. Ah, amigos, es que las habéis hecho tan gordas en estos... 100 programas ya, tan gordas. O sería imposible hacer un resumen de Don Camilo, ¿no? Porque, hombre, sería imposible. Difícil. El caso es que os traigo un corte que ilustra de la mejor manera posible el caos de este programa. ¿Lo ponemos? Lo ponemos, Antonio. Que lo cual es bueno, ¿no? Porque, coño, sí, bueno, somos claro. europeos y somos españoles y europeos, españoles, catalanes... Estamos en Europa. Supongo que sí. Con lo cual, esto a mí me da un mal rollo tremendo. Yo sigo hablando. Di lo que tengas que decir, rápido. En Japón ha vendido 450.000 unidades la consola, mientras que las otras... Ya la deciden que mejor. Sí, las otras rivales han vendido muchísimas más unidades. Se quedan un poco atrás. Pero parece ser que el territorio europeo va a ser una de las partes más importantes del puzzle que comportan el mercado de Microsoft. A ver, para los nuevos, si hay alguien nuevo, espero que sí. Esta música quiere decir que Don Camilo se acerca. Ahora mismo debe estar entrando en el centro donde tenemos a la radio. Sí, con la entra... silla de... Es un hombre con silla de ruedas, con una boina, con un... Normalmente, una, tiene... Una manta. Normalmente tiene una bebida alcohólica y una manta en los pies. Y un gran cigarro. Sí. Normalmente va temporadas que se queda conviviendo con nosotros en el estudio, en una parte sombría. Sí. Pero hoy ha venido y si está sonando la música, quiere decir que se está acercando. O sea que nosotros vamos a aprovechar para acabar la noticia. Yo quiero decir, ¿esta supuesta prioridad que ahora va a tener Microsoft con respecto a Europa se va a traducir en alguna mejora del servicio? Esperemos que sí. ¿En exclusividades? Esperemos que sí. No sé qué pasará, pero esperemos que sí. La lucha por Microsoft por el territorio europeo empieza ya. Y ahora veo un papel

canciones de la publicidad elegidas por la gente, tampoco. Nada. La sección de los oyentes. Nada. Nada. Cartas a compañías. Nada. No, bueno, han una, vuelto, una. No han una, vuelto. Una sí. A la DS. A la DS. En fin, para la temporada que viene podríais... Hacer caso. ¡Hacer caso! ¿No? Estaría bien. Estaría bien. Bueno. Don Camilo. Pero... Algo que nos tacha, don Camilo, me temo que es lo que va a venir ahora. Sí. Porque al final de la segunda temporada, ¿alguien lo recordará de la primera temporada? ¿De la segunda o de la primera? ¿Qué primera, me dices, primera, Antonio? Primera temporada. ¿De la primera? Sí. Pues dijisteis algo que nunca volvisteis a rescatar. Sí. ¿Dejasteis ahí a un personaje? Le reconozco que lo he escuchado. ¡Dejasteis! Ahora mismo. ¡Dejasteis ahí a un personaje muerto! ¡Muerto! Personaje estrella. Literalmente. Personaje estrella, además. Víctima de vuestra dejadez, de vuestra desorganización, de vuestro caos mental. Cacao mental. Guano. A usted también le gusta, don Camilo. Es una palabra sonora. Adelante, Ceros. Guano. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? No se alían, que en el fondo yo les voy a traicionar. Cuando ya he salido de aquí de la mesa, me he sentado aquí, a los mandos del micrófono. Ya sabes, Buck, que no suelo escuchar este tipo de programa. Ya lo sé, señor. ¿Se lo han olido en algún momento? Sí, señor. No, creo que no se lo han olido. Al menos habrá sido el icono más popular de Arcadia Gamers. Por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no? A su servicio, señor. No me gusta cómo se meten esa gente con nuestros puestos en Japón. Ah, claro. ¿Se refiere usted a lo que hace esta gente con sus consolas tan que se venden tanto en Japón, no? No puede ser que cada semana hagan el mismo chiste con los mismos números, Book. No, la verdad es que no. Y eso es uno de los motivos por los cuales yo me he unido a usted, señor presidente. ¿El año que viene seguirás así? Seguiré. Seguiré de tranquis y cuando vea que hay la buena oportunidad, se la clavaré, se la doblaré bien metida. En la segunda semana de programa será el día del objetivo. Sí, señor. Como usted diga, señor presidente. Está bien. Pero, sobre todo, no digas mi nombre. De acuerdo, señor Peter Moore. Eres un Microsoft. Eres un desgraciado. Se me ha escapado. Eres un desgraciado. Lo siento. No valía la pena. En fin, la segunda semana de septiembre. Adiós. Acuérdate. Adiós, presidente. Para mí siempre serás el presidente. Pues ya no lo es. No, ya no. Y no siguió. No. Nunca siguió esto. Una trama. Sí, sí, una pedían... historia. Y no se siguió esa trama para el Book. Y el Book quedó sumido en... la nada. En el olvido. En el baúl de los muertos de Arcadia Gamers. Aquí me quedo y aquí me voy. Felicidades por los 100 programas. A pesar de todo. Bueno. Y adiós. Gracias, don Camilo. Bueno, pues mira, estas cosas hay que agradecerlas porque don Camilo... Poco a poco da las gracias. Oye, nos vamos saliendo ya, ¿eh? Sí. Bueno, gente, espero que os haya gustado y nada, decir por mi parte que esto seguirá. No sé cuánto, seguirá. Bueno, hasta julio, de momento. De momento hasta julio y una temporada más yo diría que está asegurada, ¿no? Bueno, ya está creando aquí expectación, pero si todo el mundo sabe que sí. Ya. Bueno, pues ya está. Es que es como Game Over, ¿sabes? Llega Game Over al final de temporada, no sé yo, y hasta el último día de septiembre te están anda, diciendo... ¡Anda, que se calle! ¡Se llevan ocho! Pues claro que van a hacer una novena temporada. ¡Literal, hombre! Nosotros decimos ya que sí, una cuarta temporada entra seguro, hombre. Gente, chache, di algo bonito a la gente. Pues que muchas gracias por estar ahí, hombre. Ya es demasiado. Ya es demasiado que haya tanta gente que... Bueno, tanta gente. Unos cuantos que nos sigan, que ya... Aunque sean muchos o sean pocos, a nosotros ya nos llena bastante. Sí, sí. Claro. ¡Edu! Pues igual que Chache, no me tú siempre en tu hombre, línea, claro. Tú todo lo que diga Chache... ¡No te mojes! Igual, no me mojo, te yo mojas, me mojo, no me mojo. Igualmente tampoco esperaba tanta expectación. Y ha sido una sorpresa todo lo que ha surgido en 3 años, ¿no? Bueno, en 2 años, básicamente, en 3 temporadas. y que seguiremos así, evidentemente. Gracias a mucha gente todo esto también, claro, ha sido posible, no solo sí, yo por mi parte de verdad tampoco esperaba este gran subidón. Espera, ahora va a cero. Este gran subidón y estas cosas y la última incorporación, que no nos olvidamos de ti, Ceros. Gracias por estar aquí y di algo bonito. Bueno, yo aunque me haya incorporado un poquito más tarde y aunque siempre os olvidéis de mí, estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido a todo el mundo que nos sigue y espero que siga así por muchas temporadas. Ah, Ceros, cariño, sabes que sin ti esto tampoco sería lo mismo. Esto no sería lo mismo, Ceros. Date un aplauso, esos que tanto te gustan. Date un aplauso. Date un aplauso. Un aplauso para el Ceros. ¡Hala! ¡El aplauso! ¡Oh! ¡Qué bonito! Tony, habla tú. Yo, pues eso, que tienes, sí. Tienes un minuto. Oh, bueno, uf. Yo no esperaba llegar tan lejos. Bueno. Que fuera tan bonito esto. Que este barco de esperanza. Bueno, precioso barco de esperanza donde hemos embarcado. Tres jóvenes polluelos, cuatro. Y hemos acabado pues con gente detrás que nos arropa cada noche con sus pensamientos de... Oh, me voy a ir a dormir escuchando Arcadia Gamers. Lo tengo apuntado. No, lo tengo en la cabeza. No. Yo soy de los buenos. Tony, que se acaba el tiempo. Que le vamos a dejar con una buena canción, ¿no? Vale. Venga. Si estamos aquí la semana que viene, tanto romanticismo. Es verdad. Aún no lo hemos ido. Gente, no la semana que viene el programa 101. Y diréis, es más, tan igual, o igual importante que este. Sí, que vayan a analizar. Y diréis, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Creo que teníamos algo. ¿Qué teníamos? Ay, sí. Tenemos una entrevista la semana que viene. Ya veremos. ¡Ay, la cagao! Gente, que no faena. Quedaros con el temazo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Yo.